llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos completamente en vivo aquí, Calzada Independencia Sur 324, para llevarle la mejor información de lucha libre, muchas noticias, en pocas palabras dirían por ahí, y estamos muy completos. Ahora sí estamos completísimos, ¿qué no? Casi, falta el casi, siempre va a faltar el casi. La señorita Jenny no ha llegado, espero que llegue pronto aquí a Super Libre. Si viene manejando, que se venga tranquila, no vaya a chocar. Y a toda la gente que nos escucha, que va manejando, que va a Chapala o algún un lugar de... a divertirse este mediodía, a comer o lo que sea, mucha calma, porque aunque es domingo, hay mucho tráfico también. Bueno, saludo a mis compañeros, el productor, primero, ¿cómo estás, mi querido Javier Saizar? Bienvenido. Ahí está, dice, parece que está aventando cohetes, ¿verdad? Y aquí tengo a Paco Espinosa, vamos a la antigüedad hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, ya ahora sí que completos, no tanto, pero sí ya al menos a tiempo estamos aquí este domingo para llevarle los pormenores de lo que está sucediendo en este mundo del pancracio, donde pues lamentablemente tenemos una triste noticia, sí, con hombre, lo de Thunder. Sí. El pasado jueves, lamentablemente perdió la lucha contra el cáncer. Sí. Un cáncer que, bueno, pues la verdad es que me decía el profe Sata, era de los que se consideran más agresivos, muy agresivo. Y que lamentablemente, pues, ahora sí que en 5 meses, Botamán. Sí, muy rápido, ¿no? Hombre, la verdad, pues, efectivamente, una noticia que nos... Ya la esperábamos, ¿verdad? Nosotros... Nosotros que sabíamos algo de... O sea, yo, pues, diario platicando con Daniel López del Satánico, platicaba diario conmigo el profe, o sea, hablábamos poco porque no le gustaba mucho hablar de ese tema. No. Y la verdad, el profe se dobló bastante, le dolió bastante, y la verdad, profe, un abrazo de Dios, bien sabroso para y, usted. Y algo que sí, digo, algunos medios publicaban, pues, el pedir una oración y demás, y hubo gente que ya lo tomaba así de que, ya digan qué tiene, ya digan. Digo, lamentablemente hay gente que lo hace solamente por morbo, no de veras, yo le dije a alguien, mira, si de veras te interesa, pues eleva una oración a quien tú creas, sí, o con quien tú consideres. Y el profe hasta el último, ya cuando lo vio muy... No, digo, pero hasta el último, pues ya que vio que la ciudad, que cosa estaba muy complicada, fue cuando pidió las oraciones. Sí, exacto. Porque o sea, se mantuvo al margen. No, y fueron meses. Fueron meses. Así que palideciendo precisamente con este maldito cáncer. Sí, es. Entonces, y que desgraciadamente, pues digo, perdió Luke Forward, que es el nombre de sí, de muy Thunder, joven, hombre. Vaya 35. Y un abrazo a la familia, a su señora, a esposa del Daniel López del Satánico. Que les golpeó bastante. Y en especial, y un abrazo muy fuerte, ahorita no está aquí en México, a su hija Daniela. La verdad, mis respetos para ella, si supieran todo lo que pasó. La verdad, mis respetos para Dani, que está todavía allá en Australia. Sí. Entonces, vaya. No, ¿para qué te cuento? Aventura vivió para poder sí, estar la verdad, en Australia. Hasta el último momento, la verdad, estuvo con su marido ella. Y la verdad, una muchacha muy jovencita también. y que fíjate lo que tuvo que pasar. Desgraciadamente, pues ahora sí que descanse en paz. Así pero es. Presenta a mis compañeros, ahorita sí, le damos redundancia. Exactamente, a este tema, vamos, ¿no? Acá, ahora vamos por la antigüedad. Alejandro Espinosa, el pariente más incómodo de la radio. Buenas tardes, Botamán. Pues un fuerte abrazo para la familia de Thunder, para nuestro querido amigo Daniel López Satánico. Por eso no iba últimamente a las transmisiones, no más que yo no podía decirles que no, ¿verdad? Uh-huh. No se sentía. Nos pidió, bueno, discreción. No se sentía en condiciones de estar trabajando. Así es, pues un abrazo para todos ellos. La vida sigue y pues bueno, hay que seguir adelante, hay que ver el sol cada día, hay que echarle ganas y bueno, cada día muere mucha gente, lamentablemente, cada día hay despedidas, cada día hay despedidas dolorosas y tristes, pero bueno, hay que aprender a vivir con eso y a seguir adelante. Pues fíjate, es lo que decía el profe, ¿no? Es uno de los 5 cáncer más agresivos y él lo invadió, que de hecho decían, bueno, ¿y por qué? Muchas cosas que se suscitaron, pero como él decía, yo les pido discreción a los que estamos cerca de él, porque lo querían entrevistar, así como con lo que él puso, no. Y ya me decía alguien, oye, no, le dije, mira, de veras, en buena onda te lo digo, no porque yo me crea y ustedes lo que han creado, que a mí ya se me subió, a mí no se me ha subido nada, ni el muerto ese que se sientes cuando se te sube la cama. Simplemente te digo que no lo puedo hacer porque yo lo he visto al profe y se siente mal, o sea, no es la primera vez que pueda suceder algo, que alguien se niegue, pero es precisamente lo que él quiere, no es hacer amarillismo con esto. Y yo te aseguro que es morbo, más que nada. Sí, no, porque mucha gente está poniendo cosas que no fueron ciertas, que no son ciertas. Yo hablé con el profe, volví a hablar ayer con él y me dijo, no, Botamán, dice, ¿para qué vamos a entrar en polémica? Mejor así, tú y yo sabes cómo está la cosa y bueno. Bueno, y ahora acá, el recién desempacado últimamente, Alejandro. ¿Quién se lo desempacó? Alejandro. No, es que estoy hablando de Alejandro. Paco, y no eres Espinosa, no, eres Venegas. Pues muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en su casita o en el carro, donde quieres sí, trabajo. Sí, aquí a los compañeros, y pues una noticia que te deja frío, cuando me hablaste Botamán el día viernes. Me acababa de informar el profe Sata. El jueves. La verdad estaba con Paquito. Sí, cuando te dije, ¿Thunder? O sea, me dijiste con ¿Thunder? ¿En serio? Es que tú veías a un tipo con una presencia impresionante. Imponente. Sí. Yo solamente tuve la oportunidad de saludarlo en 2 ocasiones, un tipo muy amable, lo poquito que uno sabe de inglés, y él muy paciente, nos dedicó algunos momentos y muy muy triste. Aquí se explican muchas cosas que gente especulaba sin saber, o sea, uno no puede juzgar, sí, claro, sin saber causas y respetar la discreción del señor Satánico, que un abrazo para él y toda su familia, que en estos momentos tan difíciles, ahora los que hablaron de más saben el porqué, ¿sí? De la realidad del porqué no se hicieron ciertas cosas o se hicieron ciertas cosas. Y ojalá les sirva de lección para que no juzguen sin saber la causa correcta. Incluso hubo por ahí un comentario que un ex luchador o luchador, no recuerdo el nombre, pero hacía con sarcasmo, ¿no? Así como que, ¿a poco se murió? Pues, ¿qué le dio? Decía que creo que un infarto, o fueron los chochos, o fue cosas que la verdad estúpidamente, y hay que decirlo, o sea, si no te vas a si no te comunicas, si no tienes ese estado de ánimo como para poder hacer alarde de la noticia, pues mejor no digas nada. No comentes nada. Si no conoces al medio y te dices luchador, pues la verdad, qué lamentable que no. Eso es no tener ética de ser humano, o sea, y creo que es comentarista. Vamos a buscarlo, porque claro, digo, la verdad no se vale que hagan ese tipo de cosas. Y sobre todo, como decías, ¿no? En aquel duelo que se iba a apostar la tapa con la cabellera del último guerrero. Y luego después con Euforia. Exactamente, que anduvo así, ahora sí que, pues dando esos traspiés. Un Thunder que nadie se imaginaba. No, ni por... Un físico impresionante. Ahora sí que alusión a lo que es un buen físico de un luchador, sí, porque la estatura y todo le parecía bastante bien. Y que para mucha gente que decía que no, pues que era un bulto y que no sé cuánto, de cuando tuvo la mano de Daniel López el Satán. Mejoró muchísimo. Bastante. Y luego aquí con la ayuda de los Truenos también, Botamán. ¿A quién entrenaba con el profe Sata? Y que los Truenos le hacían también ese tipo de ayuda. Ese es una de las cosas que la verdad que los que lo conocíamos nos pega más, digo, porque el hecho de que, oye, pues se veía bien. Fíjate, sí. Y lo que mencionábamos, pues, ¿quién iba a pensar? Cuando la semana pasada, la antepasada, me preguntaban que qué función recordaba yo de las memorables, yo dije Thunder contra Cráneo, que esa vez pensamos que iba a estar lenta, por no, sí, fue buena función. No, fue buenísima lucha, y para mí fue una de las, sin saber lo que iba a pasar la tonda, no lo dije ahorita. Esa fue la última que la verdad, aquí, ¿no? Porque fue un luchonón, ¿eh? Sí. Luchonón, porque felicitamos a Cráneo también. Sí, él porque estaba agradecido. Porque yo dije, va a ser una lucha, pesos pesados, completo, va a ser muy lenta, muy... No, todo lo contrario. Acuérdate, acuérdense de esa lucha. Y hay que recordar que apenas en el 2012 debutó como luchador. Y él empezó como wrestler, o sea, en su natal Australia, y no es el mismo estilo que el mexicano, allá es más recio, más de golpes, no de llaves, y él vino a cumplir un sueño. Hay una entrevista con Cedillo, Emmanuel Cedillo, donde dice, en el momento que llegue a México, estoy en el lugar que quiero estar, no quiero estar en ningún otro lugar. A pesar de que se fue joven, él cumplió su sueño de ser luchador profesional, ¿sí? Estilo mexicano, que era lo que él soñaba. No, hay una carrera a lo mejor cortita, efímera, pero productiva para los que lo vimos en su mejoría. Que siempre va a haber desertores que dicen eso, ¿no? Que un bulto, que no sé cuánto, pero bueno, nosotros lo que le vimos, vaya mejoró, ¿no? Sinceramente le mejoró, le vimos un crecimiento incluso mejor que Corleone. Y de Rudo se vio espectacular. Sí, excelente, ese mejor, cambio le asentó bastante bien. Y era de esos luchadores imponentes que realmente podrían ser un imán, o sea, con más trabajo pudo haber sido un imán de taquilla impresionante, porque tenía una presencia bárbara, llenaba el cuadrilátero con su presencia y simplemente la gente al verlo llamaba la atención por y, su estatura. Y más de Rudo, porque ¿sí? con solamente voltear a ver a la gente, con eso los prendía, los ponía uh-huh, de malas, sí, claro. Y es la labor de un rudo, pero por desgracia le faltó tiempo, y como dijo en un comunicado que hizo en sus redes sociales, el último guerrero, esa lucha se va a llevar a cabo algún día. El último guerrero dice que lo va a alcanzar, y estaba tristísimo, o sea, estaba llorando, muchas cosas él no las sabía, él como todos o como muchos juzgaron otro asunto, que no sabían por qué no se hizo esa lucha. Pero él dice, algún día lo veré y se hará esa lucha. Y dijo, enemigos nunca, rivales siempre. Así, bueno. Mira, ya se lo diría sola, por eso se le está preguntando qué pasaría con ese contrato firme y todo. Pues obviamente no se va a llevar a cabo aquí. Ya. Pero mira la respuesta que estás dando, que dio último guerrero, dice que algún día, se dará. Bueno. Bueno, dice, pasamos a otra cosa. Y bueno, mi querido Tritón, estabas aquí afuera de la estación. Lamentablemente yo te vi, pero como estamos en la parte alta de aquí de la estación, pensé que habías salido a comprar algo, porque te vimos, pero resulta que ya se regresó, porque pensó que estaba cerrado y no iba a poder entrar. Entonces, si nos estás escuchando, hubo un malentendido, le hayas dicho a los policías, o si vienes en camino, los policías que están del lado de la cortina, ellos te abren. Entonces estamos muy adentro, tú ya has venido a las instalaciones, no alcanzamos a escuchar si tocaste o no. Pero vimos que llegaste puntual. Yo vi cuando llegué que estaba ahí alguien. Pero tú no lo conoces. No lo conozco, sin máscara. Estaba sin máscara con otras personas. Y vaya, pues no supe quién es. Yo solo me metí. Sí, entonces hubo un pequeño malentendido. Si te puedes, por favor, regresar. Porque hace falta que estés en Super Libre. Yo pasé, ya no estaba nadie. Sí, digo, no, es que yo vi su me carro. Me asomo siempre cuando... Yo vi su carro y lo vi a él. Estábamos acá arriba. Y dije, mira, ya llegó. Pero ya no vimos el carro y le digo a Venegas, a lo mejor fue a comprar algo como venía acompañado. No, pero para ir a comprar algo se va a pie, botamán. No, bueno, pero como trae un carrazo ya, no va, y dije, no, me voy en mi carro para que me lo vean. Es como cuando compras carro, la tienda está a una cuadra o dos cuadras y vas en carro, porque quieres manejar tu carro. Sí, para que vean su carro, trae buen carro, ya no trae. Le dicen presumido. No, a mí me suena como que le están diciendo presumido. No, al contrario, son las ganas de estar en tu carro. No, qué bueno que se desesperan. Y tener un carro es como un logro. Yo me acuerdo, tenía como 16 años, estaba en la prepa, me compré mi primer carro, hasta en la noche hasta me salía a dar vueltas. Sí, sí. ¿Qué le dices a tu mamá? Mándame a algún lado, ¿no? No, yo conozco algunos que los mandaban muy lejos. No, y otros sí deben ser. Vamos a darle, vamos si quieres al carro. De primera edad, vamos, ya cuando pase el tiempo. Y después que te agarran de chofer. Ya que te agarran de chofer, ya no te gustó, pero al principio para todo quieres manejar. Vamos el carro todo. Si quieren, vámonos el carro, ahí está el carro si quieren. Ahí pasa el macrobús. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, hoy domingo en la Arena Coliseo, Esfinge, Mágico y Vaquero Junior contra Euforia, el gigante, Euforia Roja, perdón, Maléfico y el Joker. Primera presentación sin máscara de Furia Roja. Que el martes no salió a darles entrevistas, ¿eh? Porque darle, ¿no?, un jalón de orejas. ¿A quién? A Furia Roja. Ah, pues estaba molesto. Qué difícil, ¿no? Bueno, las buenas y las malas. Sí, pero pues de aquí que te calmas, imagínate. Bueno, en la semifinal viene Star Black, Freezer y Divino contra los hermanos Trueno y el Gitano. En la siguiente, Randy Fugaz y Capitán Sobra de Cobra contra Demonio Rojo y Mister Apollo. Digo, Mister Apollo. Potamán, ¿qué estás leyendo? Ya, tiene dislexia. Sí, ya pasa, no sé qué está pasando. En la siguiente, Javier Cruz Jr., Micro contra Destello y Destructor. Y la de Calentar la Lona, Black Sugar contra La Cuca. Esto es hoy domingo 3 de julio a las 6 de la tarde, aquí en Arena Coliseo de Medrano 67. Y si no puede asistir, escúchela por Canal 58, 580 de AM o www.canal58.com.mx. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gran felicitación y un fuerte abrazo a todos los que conforman el equipo de Super Libre. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo el apoyo que le brindan a los luchadores de aquí de Guadalajara. Y muchos años más y mucho éxito para ti, Botamán, y para todo tu equipo. De Titán, el inmortal. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/Crédito Joven. Mover a México. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Una felicitación muy especial a Super Libre, el arcángel de la muerte. ¡Felicidades, Super Libre! Regresamos, amigos de Super Libre, 3613-2727, 3613-3088. Y antes de iniciar ya con lleno con el programa, cita Jenny, bienvenida de nuevo. Bueno, no de nuevo, va llegando. Safe and home. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos ya. Tarde, pero seguro. Es que es el cumpleaños de mi mamá. Ah, ¿sí tiene madre usted? Claro, tengo madre, chiquita. Muchos pensaban tengo que no. Oiga, muchos pensaban que no tenía madre usted. Sí, en el Face decían que no. Que no tenía madre. Sí, ya sé, siempre me dicen, no tienes madre, Jenny, pero ya hoy les comprobé que sí, subí una foto con mi señora madre, así que felicidades a mi mamá, cumple 60 años. Felicidades, un abrazo. Oh, ya la balconeaste. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras tanto, vamos a... A ver, ¿qué tienes, Paquito Espinosa? Porque llegó nuestro primer invitado. Pues mira, un poquito de historia precisamente de hace 64 años, el primero de julio, martes primero de julio de 1952, se dio el primer relevos australianos, así llamado, en esta modalidad que se le denominaba así, en un aniversario, en una lucha a beneficio a Juventino Romero, al cual, bueno, pues había sufrido una fractura de cráneo. Y la empresa opta por darle esa ayuda, porque se tuvo que retirar de la lucha, esa fractura de cráneo, pues no lo dejaba ahora sí que hacer la lucha que tanto amaba. Y bueno, pues se da el primero, ese relevos australianos, 3-3, así es denominado, y por los rudos estaba Cavernario Galindo, Black Shadow y Murciélago Velázquez, para enfrentar al Jalisco González, Raúl Torres y Emilio Charles. Y como es obvio, y como siempre prevaleciente, ganan los rudos ese esa primera vez que se llamó relevos australianos. Tratamos de investigar precisamente por qué relevos australianos. Le vamos a preguntar aquí a nuestro invitado, porque también, digo, parte de la historia, a ver si también la conocen, porque vaya, es difícil, ¿no? Digo, yo pienso que es un nombre que se le dio como para ponerle a esa modalidad algo. Así es. Entonces, bueno, ya... relevos australianos, el primero de julio de 1952. Bueno, ya está, el que estaba invitado a las 3 llegó a las 2, y el que va a llegar el sábado a las 2 va a llegar a las 3, ¿ok? Mi querido Gallo, bienvenido de nuevo a Super Libre. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Y pues no sé, chava, pero yo dije, ya es hora de ir para allá al programa y ya me tenía muchas ganas de estar aquí y aquí estoy presente. No vienes porque no quieres, yo te invité y me dejaste colgado. No es cierto. ¿De dónde te dejó colgado? ¿De dónde colgó? Me colgó, ¿para qué les dije? No. Pues bienvenido, Gallo, y bueno, esta semana te vieron mis compañeros ahí en el Nuts. ¿Cómo te sentiste ahí? Muy contento, fíjate que es algo totalmente diferente. Yo estoy muy contento de que pues sigan abriendo las puertas principalmente para el Gallo y que haya trabajo, ¿no? Que haya trabajo y nos pudimos presentar en este lugar y la verdad nos fue muy, muy, muy bien. Y vaya, sobre todo una legión que pues les ha dicho de todo y les ha demostrado de todo, mi querido Gallo, porque Rayman, Macabre y vaya su compinche en este caso Omega también, acompañados del Bárbaro, un gran rival tuyo que ahora sí que tundieron contigo y con el Vaquero. Sí, mira, afortunadamente me encontré unos grandes luchadores, y te digo afortunadamente porque yo creo que para un buen reto, un buen duelo, ocupamos unos buenos rivales, ¿no? Y esta vez no fue la excepción, y yo creo que nos fue bastante bien. Como tú dices, fueron 4-2, pero eso no nos impide, estamos acostumbrados a eso y a más, y pues ahora sí que reconozco la gran calidad del Bárbaro, la gran calidad de Rayman, de Macabre, de Omega. Pero pues así son los retos, ¿no? Así se van haciendo los retos y estamos expuestos y dispuestos para eso. Ya, Gallo, ¿ya tenías dominado a Rayman cuando Macabre intervino quitando a Willy Estrada y también en compañía de Omega y te echaron un montón? Sí, mira, desafortunadamente yo creo que ya se la saben de todas, como te vuelvo a repetir, unos grandes luchadores, unos grandes rivales y pues... Yo creo que el Vaquero viene con muchas ganas, ¿no? Pero le falta un poquito todavía de experiencia, pero yo creo que con el tiempo lo va a adquirir, ¿no? Yo creo que eso no nos impide a que estos sean nuevos retos, ¿no? Que ellos andan buscando, pues, nuestros campeonatos, ya sea Esfinge y el Gallo o del Vaquero y el Gallo, y estamos dispuestos para eso. Oye, sí, en ese caso, digo, se estaba dando la rivalidad, el Bárbaro se volvió más loco que nunca, entró y sigue rafagueando. Entonces, en el término de este reto, ¿en qué quedó, Gallo? ¿Qué es lo que se va a apostar para la siguiente, el 14 de julio? Mira, ellos querían incluso hasta las máscaras, ¿no? Yo creo que se encendieron de más y ellos estaban dispuestos hasta las máscaras. También nosotros estamos dispuestos, pero yo creo que esto debe ir paso por paso. Ajá. Y el primer paso sería, yo creo que un duelo de campeonatos. Si no es que un mano a mano o uno en super libre, algo que la gente se vaya empapando y se vaya enredando y se vaya dando cuenta de que estos duelos de lucha pues pueden ser geniales, ¿no? Y vaya, una rivalidad con el Bárbaro que, pues ahora sí que le quitas tú la máscara, se lo haces presente, pero vaya que a él le ha ido, pues en este caso aprovechó la oportunidad, porque hay luchadores que sin máscara luego se nos andan cayendo. Sí, sí, yo creo que le ha ido bastante bien, yo creo que ni él se esperaba esa reacción, pero pues bueno, son pasos que te da la lucha libre. Él no se lo olvida, claramente se lo hice saber y él me dijo también que no se le olvidaba que yo lo despojé de su máscara. Yo creo que es una rivalidad que va a durar mucho tiempo, ¿no? Donde nos encontremos yo creo que va a haber de todo y para todos. 14 de julio, la próxima cita. Así es, creo que sí, estaremos presentes ahí este duelo. Ahora sí que la programación solamente lo tienen los encargados de programación. Yo no sé qué les hayan pedido, qué les hayan... pido una lucha de campeonato, de máscara, la verdad no sé, pero estamos preparados para todo y venga quien venga, tiene que caer ahí. Oye, Gallo, y qué bueno, ¿no? Que sean estos retos nuevos, ¿no? Porque la verdad la gente quiere lo que es ansiosa de ver, nuevos retos. Sí, claro que sí, a cosas que no se puedan ver tan solo ni aquí en la Arena Coliseo, ni en otro tipo de arena, ¿no? Ni en la Arena Jalisco. En la no Jalisco sé. También, ¿te acuerdas que te retaron también? Sí, yo creo, yo como te digo, Chava, Botamán, son... Buenos duelos, son duelos que... ¿Llaman la atención? Sí, claro que sí, que para mí son nuevos retos que, como tú dices, no se dan en cualquier lado pueden dar en ese tipo de lugares. Qué bueno, ¿no, Paquito? El Nuts, que está haciendo ahora sí una aportación, digamos, culturalmente hablando, porque vaya que la lucha libre, hay que buscar nuevos públicos, hay que tenerle esa apertura, ¿no?, que se requiere. ¿Y qué te pareció el lugar, Gallo? No, muy bonito, la verdad, y pues muy bonita la respuesta de la gente, ¿no? Yo creo que esperaba... en un lugar nuevo, por primera vez, no esperaba tanta respuesta. Yo me sentí muy a gusto, la verdad, y yo creo que la gente salió muy contenta. Oye, pero, ¿qué tal el público? Déjame, ¿verdad, Paquito? ¿Le respondió el público? Sí, una buena respuesta. Por primera función está bien, que ¿no? se vaya haciendo, y mira, qué bueno que preguntas eso, porque de repente llegan unos chavos esos que se acostumbran a ir de farra todos los días, o al menos en ese día, y dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? Y les dije, no, es que va a haber lucha, y dice, ah, pero... Es que era jueves de otras cosas. De barra. Y al final eran los más divertidos. Sí, de bueno. Porque por ahí iba. el vaquero de repente se sintió en su mundo. No, pues él está acostumbrado a ese sí, tipo. Sí, no, pero déjame te platico. Sube un taburete y pasa a una chica para pues para hacerle un pequeño baile y el bárbaro se lo llevó entre las patas. Sabes que el bárbaro está loco. Avienta al vaquero y el vaquero se lleva entre las piernas a la niña. La niña feliz, ¿eh? Enseñó hasta el acta de nacimiento. Ni tan feliz, no sabía si cubrirse de los golpes o taparse. Estaba feliz con el vaquero. Bueno, eso fue antes. Mejor que se cubran los golpes. Estaba feliz cuando el bárbaro hace eso en la presentación, digo, casi para poderle empezar las acciones, lo avienta, se lo lleva entre las patas y el bárbaro empieza ahora sí que a descuartizar, como se dice en el argot de la lucha, y tener esa forma precisamente de estar en este lugar donde a lo mejor no se imaginaban lo que era capaz de hacer el bárbaro, un bárbaro que está creciendo y que ya lo demostró también al volverle a quitar la cabellera al rey Cometa. Al Moquito de Querétaro. Moquito de Querétaro. Así dice Okumura, que sí le puso Okumura. Así le dijo Okumura. Oye, Gallo, y la verdad que bueno que la gente, pues que no pues, normalmente viene a las luchas, también se vaya metiendo a lo que es la lucha libre, ¿no? No, mira, yo creo que es doble diversión, ¿no? Lucha libre y pues a la vez irte de parranda con los compañeros, ¿no? Irte a festejar casi ya el fin de semana, yo creo que es algo diferente. Y yo creo que es algo muy padre, ¿no? Que se vive en estos tipos de lugares, convives hasta muy tarde y pues te diviertes doblemente, ¿no? Sí, y ojalá, y digo, se dé más respuesta precisamente por parte de la gente que está ávido, ¿no? De ver este tipo de programas, porque sí lo decíamos, ahí se están mezclando diferentes, digamos, empresas, porque sí hay gente que son independientes, ustedes que están aquí de la empresa, porque andaba hasta Willy Loco Estrada, digo, sí, aportando también su conocimiento, que le fue como en feria también con el bárbaro. No, de hecho, Willy, yo lo recuerdo desde la primera función de Muchas Luchas, ya tiene tiempo con ellos. Oye, Gallo, y bueno, el ambiente en un antro es muy diferente a la Arena Coliseo. Pienso que podrá ser más difícil enganchar a la gente, meterla ahí a la lucha. ¿Cómo les fue esta comunicación con el público? ¿La lograron enganchar rápido? ¿Les respondió muy bien? ¿Cómo fue? Mira, yo creo que la gente es conocedora, la gente tapatía es conocedora. Pues no, no te digo que tanto ese tipo de gente que va a un antro a lo mejor no se envuelve mucho con la lucha libre, ¿no? Pero en este aspecto, la gente se dio cuenta desde los tipos de luchadores que salieron. Desde el momento que salimos, yo sentí el contacto con la gente, desde que te ve tu vestuario, que veas que vas vestido 100% profesionalmente. Uh-huh. Yo creo que se da cuenta de que no somos cualquier tipo de luchadores, ¿no? La gente se dio cuenta que éramos luchadores, pues, preparados y que era, pues, te puedo decir, de lo mejor que hay en Guadalajara. Si ves, es un cartel muy completo. Uh-huh. Y pues yo creo que la gente se dio cuenta muy rápido y fue muy fácil conectar con ellos debido a que la gente, pues digo, sí, sintió ese contacto de buena presencia de lucha libre. Aparte, muchas modalidades, perdón, Tocayo, sí. Y vaya que eso es una variedad que la gente, con la lucha extrema se quedaron de a seis, porque vaya a ver ahí que volaban, ahora sí que pelos y demás, la sangre de todo, sobre todo. Brian Villa, que es un tipo alto, enorme, o sea, es un monstruo arriba del cuadrilátero y que aparte hacer su cama esa que desgraciadamente él la puso y fue su propia desgracia. Sí, él cavó su propia tumba, hizo su cama con un tablón, no era de esos de triple A, era un tablón de no. De veras. Hasta Referi Zamorita le ayudó a extender la alambre de púas. Macabre puso su cosecha y le echó unas púas discretas, unas tachuelas discretamente, y ahí fue donde terminó la lucha con venciendo Macabre a Brian Brilla, que es un tipo como de 1.85, como unos 130 kilitos, ligerito el muchacho. Ligerito. Sí, ligerito. Vaya que sí, y digo, era lo que te decía, la gente estuvo gozando, y como decíamos, nadie le dejó el paquete más duro a los que siguen, porque cada lucha tuvo su especialidad. Sí, sí. Desde los sí. exóticos y sus agarradas de tamarindo, como dicen aquellos, y de todo, pues desde ahí se vio precisamente que Aquiles y Gladiola Negra se quedan con el triunfo en la primera lucha, en la segunda, Adrenalina y Omega, que vaya también otros estilos diferentes, castigos completamente. Jugándose el físico, porque es un lugar muy pequeño para volar, y sin embargo, ellos hicieron sus mejores lances y todo terminó con un Spanish Fly. Y eso, Gallo, te quería preguntar precisamente, el espacio es el cuadrilátero es el de ustedes. Sí, pero sí, de repente ya sabes que a alguien se le pega la locura para lanzarse, ¿no está como que ahí sí muy recortadillo? Mira, yo creo que con que haya un ring de 6x6, yo creo que es bastante suficiente, ¿no? Pero bueno, ya lo que se puede agregar ahí ya es extra, y yo creo que es para el beneficio de la gente, y a la gente también le gustó que estuviera el luchador más cerca de con el contacto, ¿no? Y con ellos, que no estuviera tan separado del ring. Y pues bueno, yo creo que nos fue bastante bien. Yo la verdad no tengo nada que decir, simplemente pues agradecer a la gente que asistió y a la que no, pues este próximo 14 invitarlos, ¿no? nuevamente. Que se dé la oportunidad. Qué bueno. Yo digo porque el gallo vuela, ¿eh? Sí, no, ese gallo. No, se le avienta al bárbaro, pues también. Queda que lucha Maléfico y no te da miedo que te, es veterinario que te vaya a inyectar. Algo de vaya. Yo creo que hasta los cachorritos hay razas y no creo que ese sea de un buen nivel, veterinario de muy buen nivel. Pero bueno. Oye, Dani, me estás escuchando lo que está diciendo el gallo. No, pero porque estás de amarra navaja. No, bueno. Tú lo amarraste, compadre. Tú lo montaste. ¿Que por qué, Menagas? ¿Qué dices? Tú lo montaste y ahora le echas la culpa al gallo. No, pregunta al gallo. ¿Tú montaste al maléfico, Botamán? ¿Perdón? ¿Tú montaste al maléfico? No, para nada. Yo me estoy preguntando para afirmar que... El maléfico montó a él. Vamos a hacer una pausa porque tenemos al gallo. Vamos a hablar del gallo, que es doble campeón de parejas. ¿Verdad? Me quedé el gallo. Vamos a hablar de eso y demás. 36-13-27, 36-13-30-88... Para que se comunique, déjame de leer este mensaje, para que veas que todos leemos, no nomás los que son, nos los echan son flores. Buenos. Dice, quiero Memo, el fotógrafo de las estrellas. Chavita, te saludo y gracias por ser tan atento con todos tus radioescuchas. Y ojalá mejoren el programa, pues la verdad ya está perdiendo audiencia. ¿Qué pasa? Bueno, este punto de vista, te respetamos, mi querido Memo, pero te tenemos una sorpresa más al ratito. Creo que no nos estamos yendo para abajo. Al creer que cada día somos más, pero cada quien respetamos, ¿no? Claro, puntos de vista. No, los puntos de vista tienen que ser buenos, malos y peores y hasta ahora sí que amenazantes, porque hay algunos que abarban. Sí, no pasa nada, mi querido Memo, y si crees que estamos bajando en caldo, vamos a echarle ganas. Que nos eche unos consejillos, ¿no? La retroalimentación es buena. Es bueno, no todo es perfecto. Así, si hay una crítica que sea constructiva, pues qué padre, ¿no? A tomarla como viene y a mejorar siempre. You got it, como dice Ben Alvarado. Pues que le ponga el dedo en la llaga, digo, para ver exactamente qué es lo que le puede molestar, mi querido Memo, porque como aficionado, la verdad, respetadísimo tu punto de vista. Sí, you got it. Diría Beno Alvarán. ¡Vámonos! Su amigo Blackman felicita a Superlibre por su octavo aniversario. ¡Felicidades! XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. De 9 a 10 de la noche, Sergio García te espera con toda la información acontecida en el día. Por las noches, de 9 a 10, con Sergio García. Una producción de Canal 58. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segop 2016-019-7PS06. Todos queremos comer sano, variado y suficiente. Cede Solo sabe y por eso nos da diferentes apoyos como la leche o las tiendas para lo básico. Y con el apoyo de Prospera, complementa el gasto con nuestro esfuerzo. Y estos apoyos podemos comer sano y variado. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring. Para que no se pierdan, ¡Super Libre! Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación. Super Libre, felicidades por sus 8 años de trabajo. Su amigo, el Diamante Azul. Regresamos, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Y como lo había comunicado en redes sociales, que les iba a dar una noticia a nuestros amigos Super Libre, tocando el tema, pues les tengo una sorpresa, mi querido Memo, a todo el público de Super Libre, mis compañeros que todos no la saben aún. No. Pues la verdad, la noticia es que volvemos por internet, a televisión por internet. Ándale. Volvemos a televisión Super Libre a internet, de nueva cuenta, a partir de este 13 de junio. estamos al aire otra vez, televisión en internet. O sea, me tengo que portar bien. Sí, si se portan mal, no los llevo. Y mi querido Francisco Venegas, saludos a Memo Cos, que nos está apoyando, y a los de Chicle Mental, que ellos fueron los principales, que nosotros regresemos a la tele una vez más. Hace 3 años, Paco Espinosa, iniciamos esa aventura. Exactamente, visitando varios lugares, y igual, si algún cirujano nos está escuchando y nos quiere aliviar con esta cara, maldita sea, pues, digo, para mejorar la televisión, hay que mejorarlo, y sí, hay que tener buen aspecto, precisamente, tuvimos ahí ahora sí que varias locaciones. Sí, fuiste con nosotros allí, Gallo, sí, estuviste con nosotros, ¿verdad? En la televisión. Me parece que sí, no recuerdo, No recuerdo. Porque que haz de cuenta que fue... vamos, en corto tiempo, pero hubo otro, ahí están los videos. Sí, están los videos. Sí, varios luchadores. No recuerdo. Yo como que siento que he estado en varios programas, no me recuerdo si fue en uno de los tuyos, chao, pero sí he estado. Sí, bueno, pues la noticia esta, volvemos a televisión por internet, la verdad. En la página, ¿puedes decirla, Paquito Venegas? www.gemedios.com. ¿Otra vez? Despacito. www.gemedios.com. Así es, va a ser a las 5 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, perdón, todos los miércoles vamos a estar ahí en televisión. ¿Cómo es, mi querido pariente incómodo? Pues excelente, ahí una puerta más para la lucha libre, una voz más para la lucha libre, para difundir lo que es este deporte, y pues qué padre. Sí, digo, Paquito estuvo con nosotros hace 3 años, ahí estaba viendo. ¿Sabes cuál me tocó ver el otro día? Estaba platicando con uno cuando fuimos con el dueño de la Arena Jalisco, Al Carrillo. Que estaba el brujo y... Bueno. Es el dueño, aunque hagas esas... No, digo, es que ya, ahora sí que cualquier cucaracha le puedes llamar libélula. Yo te digo que es el encargado, porque el único dueño que yo conozco es el abuelo Carrillo, por favor, o sea... Bueno. Eso en cuanto a... Y déjame mandarle un saludo para la panadería de Aguilera, que también amablemente se ha puesto las pilas con... Pues aquí con nosotros, la verdad es esa... usted lo puede contactar precisamente en el teléfono 3320-010289. Así es que, pues también con las redes sociales, Tocayo. Así es, búsquenlo como panadera de Aguilera en redes sociales, y su dirección es Fernando de Magallanes, 2681, Colonia Industrial. Muy bien, pues ahí está. Tenemos saludos, ahorita lleno. Ah, tenemos un enlace. Ahorita, a ver, bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Capitán Lucha. ¿Capitán Lucha? De muchas luchas. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a toda la banda de Super Libre. ¿Qué tal, capitán? Te saludo a Paco Espinosa, ¿cómo estamos? Bien, Paco, todo bien. Felices por el resultado obtenido el 30 de junio. Oye, sí, la verdad es que, digo, esperemos que esto sea el parteaguas para que se den más eventos, porque la verdad, pues la gente estaba, pues ahora sí que gozando de la lucha libre. Pues de eso es de lo que se trata, eso es lo que busca muchas luchas, y ojalá a ustedes también les haya gustado, y un saludo porque ahí anda el gallo, ¿verdad? Aquí está el gallo, aquí está el gallo, dice que quiere una lucha de revancha. Órale, se le va a conceder. De hecho, para eso hacemos este enlace en esta tarde, para invitar a toda la banda. Desafortunadamente algunas cosas se han complicado para que sea el 14 de julio, sobre todo las situaciones con el lugar, porque queremos seguir brindando más comodidad, y pues que sea un ambiente mucho mejor de lo que se brindó este pasado 30 de junio. Vamos a ajustar fecha, pero la revancha se la vamos a dar, gallo, vamos a ir contra la Legión. Muchas gracias por el apoyo, y muy contento, yo ahora sí que no me desespero, yo creo, y espero la fecha, solamente por confirmar, y aquí estamos presentes, y muchas gracias por el trato, muchas gracias por el recibimiento, y pues gracias por el apoyo, y ojalá que se dé para el bien de la lucha libre y para la gente. Gallo, pues también agradeciéndote a ti, porque gracias a la entrega que ustedes tienen, la gente de Super Libre, todos los que nos escuchan y todos los que fueron a vernos ese día, creo que recibieron un gran evento de principio a fin. Sí, yo creo que la gente salió muy contenta, y me agrada, que yo comentaba ahorita, cosas que no se pueden ver en ninguna arena, se dieron este tipo de lugares, y gracias al apoyo de luchas. Pues de eso se trata. Por lo pronto, amigos de Super Libre, queremos informarles que este próximo 23 de julio estaremos, este fin de semana, sábado 23, si no me equivoco, estaremos visitando la Arena San Juan Pantitlán y enfrentar a los elementos y la empresa hermana también de Cara Lucha. Excelente, Capitán Lucha, soy Alejandro Espinosa, y oye, ¿cuándo tienen ya la fecha para la próxima fecha aquí en Guadalajara? 23, ¿no? No. Bien, como se los decía, ahorita la próxima fecha confirmada es en julio 23, este fin de semana, el sábado, contra Caralucha en la Ciudad de México, con los elementos de muchas luchas, y la fecha aproximada del evento aquí en Guadalajara, queremos hacerlo una vez al mes, estamos definiendo si sea el último jueves de cada mes, el primero, entonces estamos ajustando nada más la fecha, sobre todo, como les digo, buscando más comodidad aún en el lugar y ajustar ciertas cosas que brincaron, que se dieron ese día. Ok, no cambiarían de sede, ¿verdad? Sería la misma sede, nada más mejorando ahí mismo. Todo parece indicar que va a ser la misma sede, solamente vamos a mejorar más cosas, que el espectáculo, que aunque esta vez fue redondo, pues sea perfecto. Pues oye, capitán, sobre todo aquellos que perdieron su chela porque no costaban 10 varos, ¿eh? Y de repente yo los vi refunfuneando, ese me decía que se trepaban contra el luchador, digo. Esa es una de las cosas que queremos ajustar, desafortunadamente no se dio el acuerdo con el que se había quedado. Ajá. Que además tanto presumimos, el VAR ahí incumplió de cierta manera y queremos ajustar ese tipo de detalles. Parece que se va a lograr, simplemente tenemos que ajustar fechas y ese tipo de detalles, pues. Sobre todo porque entendemos pretendemos llevar el ambiente luchístico a ese tipo de comodidad, pero obviamente entendemos que la gente que nos acompaña, que la gente que está ahí, pues es gente que está acostumbrada a ir a Arena Coliseo, a ir a Arena Jalisco, a ir a Arena Roberto Paz. Entonces, de eso se trata, pues. Sí. ¿No? De hecho, yo digo, alguien lo vi por ahí de la gente que andaba, pues no sé, al cargo del lugar, y sí los veía como que sacados de onda, le digo, pero es que esto es un desmadre, la verdad, que se disfruta, y esos, ese tipo de cosas, yo creo que a lo mejor ellos no están acostumbrados, porque incluso por los luchadores se pueden decir de todo, y no porque se odien a muerte, sino porque así es el favor de la batalla. De hecho, era una de las cosas que yo en lo personal y la gente de Promociones Muchas Luchas estábamos preocupados, ¿eh? Una de las cosas que más nos preocupaba es que Rayman, que es uno de estos hombres que les hierve la sangre, claro, pudiera enfrascarse con algún aficionado, que afortunadamente no pasó, todos se respetaron, arriba el cuadrilátero, abajo, se llevó un ambiente magnífico, pero la verdad es que yo debo de confesar que sí era uno de mis miedos, que hubiera algún tipo de roce o intercambio de palabras un poco más elevado entre los elementos y la gente que estaba disfrutando, por lo mismo que dices, es el fervor de la batalla. Sí, claro que sí. Pues que se vaya mejorando todo para bien de la lucha, porque digo, los luchadores al final de cuentas son los menos acusados en este caso, porque ellos hicieron su chamba como debe de ser. Sí, definitivamente, y quiero felicitar a todos los elementos que ese día, desde la primer lucha hasta la última, brindaron su mejor esfuerzo. Ya tienen ahí una lucha extrema con sillas, lámparas, alambres de púas, y que la verdad, felicidades a todos porque se entregaron al 100%. Pues nada más. Exacto. También nosotros, habla Francisco Venegas, felicitarlos a ustedes como organizadores que nos dieron este gran evento, y sobre todo al público, que a pesar de que muchos no eran público de lucha libre, les encantó, salieron felices. Ni siquiera sabían algunos de los nombres de los luchadores, quizá los estelares que son más famosos sí lo sabían, pero los independientes no los conocían y salieron felices con el resultado. Creo que poco a poco muchas luchas está logrando el objetivo, y el objetivo, como ya lo hemos dicho, es significar este hermoso deporte espectáculo, brindar siempre lo mejor, y sea independiente, sean los luchadores de empresas, luchadores reconocidos, que siempre sea un buen espectáculo y regresarle a la lucha libre un poco de tanto lo que nos ha dado como aficionados y como promotores, de cualquier manera, pues me agrada mucho sus comentarios, y les digo, a lo mejor por el fervor de la batalla ese día, pues nos atrevimos a dar la fecha, pero la revancha está pactada, el Gallo, Rayman, vamos a hacer un enfrentamiento en el cual la gente va a salir también muy contenta ese día. Bueno, pues solamente yo soy tu amigo el Gallo, recordar a la gente que no ha probado lucha libre, que en un lugar así de esa magnitud también es muy cómodo, y que pues que asistan, ¿no? Que asistan para que estén al pendiente primeramente de la fecha, y que asistan para que se den cuenta de lo bonito que es este deporte. Así es, Gallo, muchas gracias, y sobre todo a la gente que ha estado involucrada en esto, sobre todo los medios que nos hacen llegar la información a toda la gente, que estén al pendiente porque vamos a tener muchas sorpresas, vamos a develar pronto la próxima fecha, pero que estén al pendiente ahí de nuestras redes sociales, muchas luchas, promociones, muchas luchas, el de su servidor, Capitán Lucha, incluso Gallo, que nos hizo compartiendo la publicación de cartel. La gente que está ahí al pendiente, que esté al pendiente, mejor dicho, para dar a conocer la nueva fecha. Por lo pronto, el 23 vamos a demostrar que muchas luchas tiene con qué, y vamos a ir a darle batalla a la San Juan Pantitlán, a los amigos de Caralucha. Pues muchas felicidades, te agradecemos tu llamada y estamos en contacto. Y ahora sí vas, Botamar. Ahora sí voy. De acuerdo, a ver si la próxima semana ya tenemos definido fechas, cartel y todo, para esperando pues nos puedan regalar un espacio ahí en su programa e invitar a toda la gente que estén al pendiente de muchas luchas, y pues también de ustedes de Super Libre que mantienen a la gente en contacto y al pendiente de todo lo que hacemos. Muchas gracias a todos, saludos Venegas, Espinosa, el Botamán, el Gallo, a toda la banda, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y que no se arrepientan, que no se van a arrepentir. A ti. Parece que se cortó la llamada. Bueno, pues muchas gracias. Como que lo iba corteando la moto por ahí. Bueno. Gracias. Ahí está ya. Gracias, capitán. Si nos escuchas. Capitán, felicidades de nuevo. Ando. Ok, pues muchas gracias de nuevo. Órale, pues gracias a ustedes. Un saludo. Y recuerden que somos muchas luchas. Ahí está ya la información. Muchas gracias. Acurásela con moderación. Vamos a hacer una pausa comercial porque hay bastantes saludos para el Gallo y compañía. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Te habla tu amigo Máscara Dorada. Y muchas felicidades por este octavo aniversario. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Tú puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora, participa en el concurso Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2016. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, la UNAM, las Secretarías de Economía y de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. Tu amigo El Dorado felicita a Super Libre por su octavo aniversario. Saludos. Tenemos llamadas, está Jenny, a ver, está bailando muy contenta, a ver, está Jenny. Sí. Alejandro Aguilera dice que le manda saludos a todos en cabina, en especial a Francisco Venegas. Ah, muchas gracias, Alex. Oye, es niño, Venegas, es bien a todo dar, ¿eh? Sí, fíjate, siempre llega a la arena y nos saluda a todos, a Alex, es el niño güerito. El hermano de Fernando Aguilera. Llevaba su pancarta de Furia. Sí, el que llevaba Furia, la Furia ¿Pero Roja. ¿Pero por qué le dices a Alex es el niño güerito? Como si lo tiene que reconocer, porque, ¿o qué? No, porque el niño está güerito, el niño Alejandro, no es. ¡Otro! Que le mandaron aquí saludos de un hijo desconocido. Otro niño güerito. Hace rato vimos a tu cuñado incómodo, por cierto. Dice, saludos a Juan Ernesto López, dice que cuándo va a pasar la lucha de la Jalisco y en qué canal, que puras promesas. Bueno, al dueño de la Arena Jalisco, Carrillo, no sé qué pasó al final. Buena pregunta. Digo, el martes que lo vi, dice él que estaban por arreglar algunas cosas para poder hacerlo precisamente porque no es fácil, digo, es la producción, postproducción y arreglarse con los patrocinadores. Y un montón de cosas que digo, ojalá y se pueda dar, porque es bueno para todos, ¿no? Porque para la coalición no fue fácil, Paquito, duraron años en planeación. Sí, claro. Y aparte, todavía. Cuando ya parecía que estaba todo listo, todavía tardaron por hacer ajustes, porque es bien complicado. Muy bien, tenemos y falta todavía hacer ajustes. Rafael Dávila Zapata dice, saludos a todos en cabina. Gracias. Y anotado para los boletos de la Coliseo también. Memo dice, saludos a todos, ganó el mejor el domingo también. Jorge López dice, saludos a todos, felicidades por su aniversario y qué pena la muerte de Thunder, que fue muy joven. Así es. Lamentablemente. Muy bien, tenemos a esas 36-13-27-27, 36-13-30-88. Gallo, nos quedamos con que eres doble campeón de parejas, platícanos de esos campeonatos. Sí, claro que sí, muy contento por eso, créeme que me ha costado mucho trabajo, en mi carrera nunca había sido doblemente campeón. Yo había tenido la fortuna de ser campeón semicompleto occidente y campeón mundial de Chile, de mundial Chile de full, y pues qué te puedo decir, ¿no? Ahorita siendo campeón de la costa del Pacífico con el Vaquero y ahorita en la actualidad con Esfinge aquí del campeonato de parejas de occidente, ¿no? Muy contento, y porque esos campeonatos me han dado nuevos retos y sobre todo pues estando en otro tipo de lugares como fue este jueves. Y pues que viene mucho más, ¿no? Pero estando en Mazatlán, enfrentando a las grandes figuras de Mazatlán y yendo a cualquier lugar y que la gente te reconoce como doble campeón, para mí es algo muy padre. No, y aparte se desesperaron los sinaluocos porque, digo, al final pues se volvieron locos. Se pelearon entre ellos. Se pelearon entre ellos tanto que de repente Gallo vas y le das la mano así como que al... En este caso, era Príncipe Quicho. ¿Qué podrá, que es el que se queda así como que sacado de onda. Y no te da la mano, porque al final de cuentas dijo, bueno, pues en este caso estamos peleando por esos campeonatos y vaya que se volvieron a quedar. Sí, mira, a mí me gusta mucho el estilo de este chavo. Me gusta mucho, pues yo sé que teniéndolo a nuestro lado podríamos hacer una tercia, ya sea con Esfinge, Vaquero y su servidor el Gallo. Yo sé que podríamos hacer una tercia muy completa, ¿no? Es algo de lo que me gustaría enfrentar, pues a todos los rudos que están ahorita en la actualidad aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y por qué no a la gente de fuera. Yo siento que seríamos un equipo muy completo. Entonces, por lo cual, yo lo invité. Yo siento que él dudó mucho entre sí darme la mano o no, porque yo siento que ni él está convencido del lugar donde está, ¿no? Yo creo que él está convencido de que si se pega a nosotros, podemos hacer algo muy bueno. Sí, digo, y aparte ellos se tenían que quedar para luchar el martes. Dije, bueno, vamos a ver cómo se arreglan las cosas, porque entre rudos anda el diablo y quién sabe cómo vaya a terminar precisamente esto. No le das la mano al final de cuentas, no te da la mano al final de cuentas. Y yo creo que ellos son los que tienen que remediar el mal, porque ahora quieren también que ustedes vayan a Mazatlán y a poder exponer los campeonatos, ¿no? Mira, allá se los ganamos, se los hicimos saber, ¿no? Y que con trampa, decían ellos. No, tú sabes que ni entre ellos mismos se quieren. Imagínate. Trampa nos ganaron. ¿Cómo quieres que nos... No, yo no espero que me reconozcan. La gente que estuvo ahí sí lo supo y sí lo sabe. Y te voy a decir, se lo ganamos bien, se lo ganamos en su casa, por algo fuimos campeones. Nos lo trajimos aquí, les dimos la oportunidad en nuestra casa y aún así se lo seguimos ganando, ¿no? Yo creo que en estos campeonatos tienen mucho tiempo para estar con nosotros, sobre todo aquí en Guadalajara. Y pues, ahora sí que ellos digan lo que digan, ¿no? Y que el siguiente reto no sea del campeonato, que sea máscaras contra cabellas. Eso me gustaría. Muy bien. Y si ustedes ganaron, ustedes ponen las condiciones. Hasta que no les ganen ellos a ustedes, tendrán que poner condiciones. Mientras tanto, tienen que formarse. Mira, yo creo que eso sí lo sabemos de antemano, que el que gana manda. Pero ellos van, es como una excusa, ¿no? Ellos lo usan como si nosotros fuera un pretexto. Y pues no quiero que se mencione así, simplemente si ellos quieren un reto, estamos preparados para todo tipo de retos y venga quien venga y caiga quien caiga. Tienen que caer aquí en Guadalajara o en su misma casa en Mazatlán, pero que sea un reto ya de mayor importancia. Incluso podemos, no sé si se puede exponer campeonato y cabellera a la vez, me gustaría. Sería muy interesante, ¿verdad? Oye, Gallo, y aparte nos decía, en este caso Arcángel, que estás como invitado precisamente para hacerle para estar en esa lucha de homenaje, digo, porque fue a quien le quitaste el campeonato de full, el chileno, sí. Y el cual... Pues ahora sí que se quedó con esa adrenalina, ¿eh? No, mira, es lo que te digo, gracias a Dios he probado la miel de la lucha libre, gracias a Dios he podido ser campeón varias veces y de distintos rangos, y pues este campeonato full me va a llevar nuevamente a la Ciudad de México. También mucha lucha también me ofrecía estuviera en un cartel de ellos, y desafortunadamente, pues, o afortunadamente, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y pues no podré estar en la Ciudad de México el día de la fecha de ellos. Pero pues bueno, en la cuestión de Arcángel, sí, me agrada mucho que me haya tomado en cuenta. Él sabe de la calidad, él se ha dado cuenta de que la gente de Guadalajara está muy bien preparados, y me gusta mucho que me haya reconocido y que se haya fijado en mí, se haya acordado de este tipo de rivales que ha tenido, y me gusta mucho que me haga... ¿Qué fecha es, Gallo, perdón? El 16, si no sí, me recuerdo. Sí, sí, sí, sí. El sábado. Sábado, sí, 16, sí. En la Arena Coliseo. En la Arena Coliseo. Así. El no, pues ahí está, precisamente, y digo, Arcángel nos lo decía porque... Sí, nos dijo. Dice, tengo buenos rivales, y sí. En Guadalajara el Gallo es uno de los que está más, es el más marcado. Y qué bueno que vas a México nuevamente, porque la gente sí que te vio ya, que estuviste ya por México, también nos preguntaba, ¿cuándo regresa el Gallo a México? Sí, gracias a Dios, yo también por medio de las redes sociales he tenido mucha comunicación con gente del Distrito Federal, y me ha hecho saber que le ha agradado mi trabajo. No se han dado las cosas debido a cuestión de trabajo. Yo, gracias a Dios, pues tengo negocio fijo, y me es muy difícil estar yendo y viniendo. Pero por lo cual yo estoy pegado a la lucha libre, y me encanta que se fijen en mí y que me reconozcan, te lo vuelvo a decir, pero me gusta mucho que se me brinde nuevamente la oportunidad. No, y aparte digo, pues estás establecido aquí en Guadalajara, pero no te niegas a ninguna oportunidad, digo, aunque esta hubiera sido magnífica para ir contra con Cara Lucha, ¿no? Sí, aparte. Me ofrecía, incluso íbamos contra los hermanos Trauma, unos luchadores también del Distrito Federal, y me decía que íbamos a ir acompañado de Diamante Zul y su servidor El Gallo, y me agradaría probar ese tipo de lucha. Yo sé que no son unos grandes luchadores de una gran dinastía, no, y me gustaría mucho ver Rosado Lona, pero esto no termina, ¿no? Te digo, yo creo que hay mucho tiempo, esto seguimos caminando, y yo siento que en un futuro se va a lograr esto. Más, ojalá y sí. Sí, sí, sí. Vi una entrevista con el Tirantes que le hacían en CML Informa, y te mencionó como de unos luchadores que le llama mucho la atención, y vaya que el Tirantes es Sangrita Pesada, y para que mencione un luchador que diga, el Gallo tiene gran calidad, se me hizo un gran detalle. Sí, sí, claro que sí. Yo estaba en esa entrevista, incluso estaba presente, y me lo hizo saber en la entrevista y bajando de la entrevista. Y al principio yo no era de su agrado, me lo hizo saber. Sí, ¿sabes de qué? Hecho lo dicen. En la no eras uno de mis elementos. Me cae gordo. Sí, exactamente. Los que. Pero debo de reconocer que sí tienes cualidades para estar en este tipo de empresa. Y eso me agradó mucho. Me lo dijo a mí en la entrevista, me lo dijo abajo de la entrevista, ya saliendo de la entrevista. Y me lo dijo personalmente, me agradó mucho el comentario, y yo respeto mucho la decisión del señor. Yo sé que él tiene mucha lona recorrida en cuestión de refere, pero pues sabe mucho de lucha libre, ¿no? Por algo ha estado en varias empresas y tanto tiempo. Entonces yo creo que son palabras pues muy agradables para mí. Y yo siento que ya maduró ahí Gallo, ¿no? En el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque le han exigido... Ya es otro tirante. Ya es otro. Sí, ya otro, completamente. Todo el mundo decía, ¿qué decisiones puede tomar un refere que de repente en la empresa de enfrente le dejaban hacer... Lo que él quisiera. Lo que él quería, hasta se lanzaba y no sé cuántas cosas. Yo siento, ¿no?, que tomó mucha seriedad en su trabajo, o sea, llegando aquí a la empresa del Consejo, yo siento que él fue un refere que le tomó la parte que le hacía falta, ¿no? Gustaba otro tirante, ¿eh? El polémico. No, de repente todavía es polémico, no lo ha perdido. Sí, su trabajo lo sigue haciendo, él tiene su ahora sí que su forma de trabajar, pero aquí vino a como que a pulirse, ¿no? Como que a darle el toque fino que le hacía falta. Y la esencia que no debes de perder jamás como eso. Personaje. Sí, sí, sí. Oye, ahora, y hablando de los de aquí de Occidente, los de parejas de Occidente, tú y Esfinge, los campeonatos. Mira, yo estoy dispuesto a todo, pero yo estoy consciente que Esfinge está en su mejor momento, y pues ahora sí que me tengo que acoplar a la agenda de él. Gracias a Dios él tiene trabajo, y pues me da mucho gusto porque él me pidió muchas veces muchos consejos, y ahora me agrada saber que los ha llevado a cabo, ¿no? Y que pues gracias a esos consejos él está ahorita donde está. Y pues espero que sea una larga carrera la de él, pero pues no nos esperamos, ¿no? Los campeonatos en nuestra cintura no nos hacen mal, estamos acoplados, seguimos en contacto, seguimos entrenando juntos, y créeme que venga quien venga de la Arena México, venga de Puebla, del Distrito Federal, que venga de Monterrey, que venga de Mazatlán, que venga donde vengan, sabemos que estamos acoplados y cualquier momento le podemos topar a cualquiera. Okay. Los gallos egipcios se autodenominaron. Bueno, tenemos saludos, ¿sí está Jenny? Así es, Javier. Arrímale el micrófono, Alejandro. Para allá a un lado. Ese no, el otro. Javier Márquez Flores. A ver, otra vez. Javier Márquez Flores dice, saludos a todos, muchas felicidades por sus 8 años de programa y un saludo al Gallo. Gracias. Jonathan Chávez dice, saludos al mejor luchador, el Gallo. Muchas gracias. Javier Márquez Flores sube una fotografía aquí en nuestras redes sociales del aniversario anterior de Super Libre. Gracias. Y dice, ¿qué onda? ¿Para cuándo? Ah, tocayo, pues vamos a madurar eso. Oye, ¿tú llegas a ir a Winland? Claro, tengo mi reconocimiento. Ya, claro, lo malo estoy esperando otra vez. Oye, y los tacos, promesas, y luego, ¿de quién son las promesas? Yo no les dije, no. Les digo que sí, pero ya, me quiero botamar, ¿eh? Como así dijo. Sí, tú fuiste de los afortunados que fuiste a Winland. Sí, gracias a Dios. Hugo Alberto Medina dice, saludos a todos, al gallo y en especial a Paquito Espinosa. Saludos. Gerardo Esaú Flores Ramos dice, saludos a los auténticos rudos, siempre apoyando a la Legión y que son mejores que el Gallo y el Vaquero Junior. Estuve apoyando el jueves a la Legión como siempre. Ya andaba medio sí, tomadito. Vimos, alguna persona con esa playera en gusto se rompen géneros. Sí, y yo creo que la Legión ha marcado ya una pauta en Jalisco. Me atrevo a decir que una de las que se está gestando para ese tipo de duelos, ¿eh? Como no, que yo, tiene con ustedes. Yo te lo reconozco nuevamente. Grandes luchadores estuvieron aquí en la empresa, están ahorita en un lugar y están en otro tipo de momento, en otro momento que están dando otro auge, ¿no? Entonces yo creo que son grandes luchadores, yo se lo reconozco, pero me gusta este tipo de retos. Es que son los que te dan ahora sí que esa pauta para seguir en esto y medirte a todos los rivales que pueda existir. Y si tú quieres ser alguien en esta vida, yo creo que en la lucha libre debes de voltear para arriba y enfrentarte siempre a los mejores luchadores, ¿no? ¿Y cuándo reapareces aquí en la Arena Coliseo, mi querido gallo? Mira, no quiero hablar. Ah, te creas. No. No, te creas. No, yo estoy preparado para todo cualquier día. Digo, la gente, sí, claro, la gente de programación tiene sus ideas y tiene cuestión de darle a los chavos nuevos la oportunidad, que ojalá la aprovechen porque se les está dando todo el apoyo. Esto no se da comúnmente. Y yo estoy puesto y dispuesto, ¿no? Yo entiendo a la gente de programación que tiene muchos elementos ahorita a los cuales quiere apoyar. Y yo estoy, a mí me dieron mi oportunidad y yo creo que la aprovechamos. Entonces ahorita no puedo hablar mal de la gente nueva y no puedo ser despreciativo, ojalá que aprovechen la oportunidad que se les está dando y ojalá se les brinde pues a todos, ¿no? Eso es lo más importante. Mira, hasta el micrófono se desmayó precisamente de lo que acaba de decir el gallo, porque vaya, el hecho de que ya llegues aquí a la Arena Coliseo, y lo digo porque el gallo es el elemento que sale de aquí del consejo de la escuela coliseína, eso es lo que todo mundo hemos discutido en algún momento dado, que aprovechen la oportunidad. Carajo, era muy difícil debutar en esta arena, ya tienes las puertas abiertas. Digo, y que se enoje quien se enoje, pero la verdad es que tienes que aprovecharlo. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. 3613-2727-3613-3088. ¿Se te cayó el micrófono, gallo? Pues se durmió. se durmió el gallo. Oye, no era complot. Ya no tienes que hablar. ¿De qué puedes, gallo? ¿Por qué se te duerme el gallo? Que se me hace que me lo apagaste. Oye, exacto, ¿no tendrá algún botoncito que le hayas puesto? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Felicitar a los amigos de Super Libre por estos 8 años, que sigan muchos más. Su amigo Flash. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Los felicito por su octavo aniversario de Super Libre. Aquí está su amigo Nautilios. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, Tritón, a lo mejor ya nos regresó. Mi Tritón, estabas aquí, pareces nuevo. Ya conoces las instalaciones. Pues no le abres, ya es porque no, se van los elementos. Oye, pero lo ves y te hace sordo, Botamán. No, yo no era de Venegas, pero Venegas no te conoces en la tapa. Venegas, Espinosa. Alejandro tampoco, no, para que veas que yo sí te conozco, pero mira, no seas malo. comuníquete aunque sea. Quedaste mal. Ay, no te creas. No, sí llegó puntual, pero no sé qué. Pero no tocó la puerta. ¿No le dijiste dónde era, Gallo? No, pues si es de Guadalajara, que no se lo olvide. Que no, ya sabe. Ya porque tiene dos. A una cuadra, ya ha venido. Ya porque se va a México. Botamán, es que, mira, has de disculpar porque en lo que se bajó Botamán ya no te alcanzó porque las escaleras cada año están más viejas, entonces. Sí, pues, no, y Botamán no, también. Más altas. ¿Qué? ¿En las carreras nos vamos parejitos? ¡Ah! Sí, sí, claro, pero a pie, ¿eh? No vas a quedar a la moto. Que... Bueno, ahora sí se te llene, más saludos. Tenemos un saludo más, dice don Pedro Olveda, papá. De los mejores luchadores y auténtico ídolo tapatío, lo conozco desde sus inicios, sé que tiene los pies muy fijos, que no se marea en un ladrillo y muy respetuoso, felicidades. Muy, muy, muy bonitas palabras, muchas gracias don Pedro, sabe que lo respetamos mucho y me agrada saber que estemos de su agrado, muchas gracias. Y se me hace raro que Macabre no haya marcado todavía para el reto. Cada domingo nos escucha. Ya ves que eres amarranavajas. Eres amarranavajas, ya ves. No, estás, no, en este caso. En este caso aplica. Allá se hicieron de palabras. Macabre, está, que duraron un rato. Sí. Estarse en el dime y direte, se aventaron un buen rato. Tanto que al final, ya cuando se iba a la legión, el gallo fue el que los parió y dijo: A ver, vengan. Sí, y sí. Ahí es donde se no, mira, gesta, ¿no? Y créeme que yo vine, cuando estaba entrenando, me tocó ver trabajar a Macabre. Venía a ver luchar a Rayman, a Macabre, a muchos luchadores a los cuales, al Ángel Blanco incluso, de los cuales luchadores que ahora me ha tocado la buena fortuna de enfrentarlos. Y pues no me equivoqué, ¿no? Cuando venía y los apreciaba, sabía que era uno de los mejores luchadores. Y ahora que tengo la oportunidad de enfrentarme a ellos, estoy más convencido. Y pues te digo, yo respeto mucho, pero qué bueno que existe este tipo de luchadores aquí en Guadalajara. Al Ángel Blanco Junior, gallo. Sí, sí, no claro. No vayan a pensar que el. No, Vargas, pero. No, vaya Junior. Que le tienes un recuerdito especial al Ángel Blanco Junior. Sí, claro, porque fue por que ahí marcó la carrera. A ¿no? mi padre, sí, sí. De su máscara. Y es algo que no se me olvida. Desafortunadamente, ahorita ya no tiene máscara. Por lo ¿Cabellera? Cual, pues no siento que ya esté ahorita al nivel de su cabellera, de mi máscara. Sí. Créeme que ahorita ya quería su máscara porque sabía el valor que tenía y el nombre que es y la persona que, y sobre todo el coraje, ¿no? El coraje que no se olvida, la espinita que traíamos clavada. Pero un duelo de campeonato yo creo que sí me agradaría mucho. Claro, porque vaya que es un buen referente. Se ha estado presentando como independiente, yo creo que las oportunidades ellos las eligen. Pero sería bueno verte en un mano a mano contra el Ángel Blanco. Sí, no me pierdo esperanza. Te digo, vienen nuevos retos y nuevas cosas. Entonces yo creo que sí se puede dar en un momento dado. Aparte, oye, con las aperturas que se están dando, digo, y ya es como siempre lo voy a decir, lo que dijo Tapia, Elia Park, es cierto, ya las empresas deberían de abrirse, gallo, no sé tú qué pienses, para híjoles, que todos los elementos pudieran intercalarse. Yo te digo, yo he tenido muchas ofertas y muchas propuestas de trabajo. Yo respeto mucho y me gusta ser muy, muy apegado o darle respeto a la empresa que se merece, pero a veces créeme que es tanto la pasión de enfrentarte a rivales que no tienen la oportunidad de enfrentarte en la arena, que sí te mueven el tapete, ¿no? Que sí dices, chales, así podemos ir a otro lado y demostrar de que estamos hechos y dejar el nombre de Guadalajara, sobre todo el nombre de la empresa y de la Arena Coliseo de Guadalajara, pues en alto, ¿no? Enfrentarte claro. A rivales nuevos y demostrar que Guadalajara sigue dando mucho de qué hablar. Y sobre todo que ya eres muy reconocido como ese don Pedro, al cual le mandamos saludos. Es cierto, porque tú ya habías estado en ese tipo de eventos, en esos lugares, había otro lugar que también se presentaban. Así es. Y que alguien del jueves decía, es el mismo gallo que iba para allá. Sí, le dije, es el mismo. No sé en qué momento le hayan perdido a lo mejor la pista al gallo. Le digo, pero pues obviamente si tú vas a la arena lo vas a ver exactamente. Digo, siempre cuando lo programen acá. Sí, sí, claro. No, mira, es un gusto saber que gente te reconozca y sobre todo gente, créeme que me ha tocado la fortuna de gente famosa, gente que está dentro del medio de la música, que son actores, que te conozcan. Incluso yo me presenté una vez en León, en el Estadio de León, y me saludó Rafa Márquez y estaba Nery Castillo. O sea, se pararon a saludarme. Un rojinegro saludando a un Chiva. Bueno, pero yo siento que. Bueno, oye, estaría más contento alguien que yo conozco, que anda de rojinegro y hasta lo presume, ¿sí? Carajo. Sí, claro. Pero lo que te digo es bonito que gente tan importante o que tan conocida dentro de los medios y te saluden y que tengan en mente y que te conozcan tu nombre, ¿no? Que también te tengan ellos ubicado quién eres. Oye, y aparte, la vez que grabamos para el documental del 50 de Leyendas, paseamos al gallo en una calandria y la gente se paraba en los coches y me decían, bueno, ustedes ábranle camino, porque hasta eso el calandrero ya parecía productor de video. No, me voy por acá, no, usted dele para donde nosotros le decimos. Sí, y sí, para sí. La gente se paraba y tomaba la foto. Aparte llevabas las máscaras que de esa del güero loco que también ya es sí, prácticamente... Sí, sí. Mi primera máscara historia, ganada, ¿no? mi trayectoria luchista. Nuestro padrino de Super Libre. Ya se de muerte ese canico. ¡No, no! Allá anda. Allá anda. Logísticamente hablando. Estuvo aquí hace poco. Padrino, no se crea. Vino al programa hace poquito. Yo ya acabé el novenario. No, hace un año. Hace un año ya. Bueno, fue el aniversario pasado, fíjate qué rápido. ¿A poco ya pasó un año? Sí. Desde hace un año vino. Alguien avísele a Alejandro que están cumpliendo 8 años. ¡Ay, no puede ser! Alguien avísele y tú eres la que lo puede orientar porque se desorienta bien fácil. Yo tengo apenas 7 meses y sé más que... ¡Ah, caray! ¡7 meses! En el programa. No, pero yo la oriento a ella. Nos asustamos todos. Las confusiones son muy grandes. Su mamá ahorita se estaba comiendo. Oye, Tocayo. Bonito regalo de cumpleaños. No, qué bárbaro. Tocayo, ahorita que mencionas el reconocimiento del gallo, en la Liga Elite, en las presentaciones que tuvo, sí, la arena estallaba cuando salía el gallo, ni siquiera cuando salían las supuestas estrellas grandes. No, el gallo era el que detonaba la arena. Es que el gallo tiene la fea costumbre para mí de alborotarme el gallinero. Nomás con el hecho de... El bailecito, y vaya ahora con la menudencia. Yo no, ¿por qué, o sea, no lo trajiste a la menudencia? Porque no lo invitaste, Botamá. ¿Por qué no trajiste del pollito, de carajo? Tú dime lo contrario, ¿lo invitaste? Yo te dije, dile. No, y anoche causó sensación. ¿El gallo? Los dos. ¿Por qué? También la mascota. ¿Dónde andaban? ¿Cómo que? Perdón, antenoche. El jueves. Ah, jueves. ¿Dónde andabas ayer, Venegas? En el noche. No. Bueno, fue anoche porque salimos después de las 12 de la noche. De hecho. Muy bien. Oye, Gerardo Esaú Flores, el chico que dice que apoya a la Legión, dice, gallo, no andaba tomado, está bien cara la cerveza. El día... que cuando el enviado, perdón, les tiró ahí, no hombre, los chavos, no, se como de, no. Y un compañero que iba con nosotros, no, hasta whisky pidió, señor. Ah, es que estaba al mismo payaso precio que la cerveza. Estaba más barato. Porque yo creo que estaba más barato el whisky. Dice que el día de la revancha se tomará unas heladas a salud de la Legión, porque te van a ganar, gallo. Bueno, pues está bien, yo Gerardo respeto mucho su llama. Apoyo, Gerardo. Sí, Gerardo. Qué bueno que asististe, qué bueno que te haya gustado primeramente la lucha, y yo estoy de acuerdo que tengas tu favorito, pero tarde que temprano vas a cambiar de opinión, créeme que vas a reconocer que la gente... Los técnicos implacables. De Guadalajara. No te puedes. Mi hija llegó a la arena siendo ruda. Y el primer día que se sentó con Alejandra me la volvió técnica. Y luego a su ídolo el gallo. Es un ejemplo, muy ejemplo. No se puede tener toda la vida, gallo. O sea, imagínate nada más la pobre niña. Un día la abandonan por irse estos padres ingratos. Los niños y los botamanes dicen la verdad. Dice Omar Estrada, saludos al gallo. Gracias. Dice Omar Estrada, saludos al gallo. Marcelo López, saludos al gallo también. Muchas gracias. Estamos llegando los saludos al gallo, ¿verdad? Sí, es que ahora sí estamos en el Facebook de Super Libre. Una disculpa, muchachos. Lo que pasa es que el señor Alejandro Espinosa con ese se metió al Facebook. Un Facebook que no sabemos de quién era bien. Todavía no sabemos si es de Paco Espinosa, de Venegas o de Botamán. Y ahí estaba publicando, ¿verdad? Mea culpa, mea culpa, Alejandro, por favor. Y yo decía, ¿por qué no llegan saludos? Ya los estoy poniendo al corriente, porque teníamos muchísimos mensajes. Oye, gallo, y vimos a tu papá en días pasados luchando, todavía trae condición, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Para él, créeme que es una oportunidad nuevamente y se muere por estar nuevamente arriba de ese cuadrilátero. Él se preparó, aunque no creas, 15 días. No, sí te creo, porque los luchadores de antes sí se preparan. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Ahorita te voy a mostrar que sí. No, sí le tomó mucha importancia, le causó mucho gusto. Y créeme que para él fue un sueño nuevamente hecho realidad. Y él viene con todo el gusto del mundo. Y él se sube al ring y dice que vuelve a nacer. El año pasado estuvo presente y otra vez. También, mira, qué bueno. Se la ha tomado en cuenta. Venegas? Sí, claro. Un gusto verlos, cada vez que se presentan esas grandes figuras, nos da nostalgia. Paquito, ¿recuerdas? Sí, pero gallo, ¿por qué contigo no? Y yo siento que su nombre fue como Ráfaga. Entonces, él siempre ha sido, aparte, la mayoría del tiempo fue rudo, y se retiró casi como rudo. El estilo técnico también lo manejó, pero no fue de su preferencia. No, le encanta, como dice mi abuelo, le encantan los madrazos, sí, y el verbo fuerte. Sí. Te voy a platicar, te iba a decir ahorita, cuando fuimos al Mutualista hace un año y medio, ajá, con el Dorado, con el Capitán Garfio, ¿te acuerdas qué sabrosos se dieron? Hombre, se tronaron. No, hombre, pero sabrosísimos se dieron. Pero sí, sabrosos se los da. ¿Te acuerdas? No, sí, no se lo vi, es inolvidable. Yo lo vivía la lucha en vivo, pero al día siguiente era más fuerte, o sea, lo más difícil, porque ver lo que, ay, se levantaba y que tenía los golpes de una lucha anterior, ya estaban con guitarras, cazuelas, botes, con todo, con todo. Créeme que pasara por allí. ¿Te acuerdas, Paquito? Los tremos del jueves no es nada. No, no, no, no ocupan de lámparas, no ocupan nada. No, no, no, la verdad que sí, mi respeto, sí. Para los dos, tanto Destroyer como, como mi padre, sí, se daban con todo. Y sí, créeme que a su edad, no digo que estén, ya sean muy grandes, no. Pero yo siento que el tiempo va pasando y que ya no, ya no es lo mismo, pues cuando tienes 18, 19 que vas debutando, a cuando ellos que ya estaban por retirarse. Entonces yo siento que seguían dando como si fueran su debut, ¿no? Entonces sí, era algo que a mí me impresionaba y que lo hacían una vez, otra vez, otra vez, que a veces duraron en un pique 4 martes, creo, seguidos, y créeme que al día siguiente lo veía como se levantaba y decía, no, ya no va el martes, ya no va a asistir, o sea, que se levantaba con todas las ganas del mundo y asistía se y aliviado. Con mucha esa, fuerza. Esa era la frase común que se decía, de que están hechos los luchadores, sí, porque sí, se dan unas madrizas que al había que seguir con sus actividades y sí, dices, ay. Pero fíjate que ahí precisamente hay una de las cosas, él verlos que, sabiendo él lo que se sufre en la lucha libre y verlos ustedes ya entrenar, no era fácil, ¿eh? Sí, no, y él siempre nos dijo, esto no es nada fácil, es muy difícil. Él nos dijo, yo los apoyo, pero no siento que sea lo más adecuado. Dice, yo les he batallado mucho y he sufrido mucho, ustedes han visto, quieren hacerlo, yo los apoyo. Pero él, no creas que era, que él sabía que sufría mucho y no era de su agrado, de todo su agrado. Sobre todo lo que sacrificas, Gallo, porque sí, hay que estar siempre con la lucha. Te divorcias más fácil de la vieja que de la lucha. Digo con todo respeto. Sí, claro. ¿Por qué vas a ver, Alejandro? No. Ahí está Tavo, lleva 3. De la mujer te divorcias más fácil. Pero digo, una vez metido en esto, te levanta ahora sí que el orgullo precisamente y el amor a la lucha libre. Sí, claro, es algo muy padre. La lucha libre te pide muchas cosas a cambio, pero te da también bastante, ¿no? Yo creo que es una de las cosas, el subirte, en lo personal, el Gallo subirse y que, como te dice, que la gente reconozca y te aplauda, créeme que es algo que no se paga con nada, ¿no? Entonces, algo que tienes que dar a cambio de tanto sacrificio como son sacrificar fiesta, lesiones y golpes de más. Sobre todo los niños. Sí, claro. ¿Y hay un junior que está entrenando o ya lo tienes ahora sí que activo? No, está entrenando todavía. Incluso próximamente ya se ingresará al elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya hablamos en cuestión de horarios. Él va a estar entrenando próximamente ya aquí en la empresa. Y no le doy más de unos 6-7 meses, porque ya trae mucho conocido, ya trae mucho conocimiento de la lucha. Él estuvo entrenando conmigo y mi padre anteriormente, estamos entrenando con él, y esperemos que venga aquí a la arena y pues que demuestre. El pollito. Y sinceramente, ¿sí quieres que sea luchador? Sí, mira, yo le veo todas las ganas. Él desde que se pone una máscara, desde que era niño, él se transformaba. Para él era su ídolo Dr. Wagner Jr. y La Par. Que digo, espero en la actualidad algún día le toque hacer, aunque sea o dupla o pueda hacer o se los pueda encontrar enfrente de él, ¿no? Sería algo muy padre que me ha pasado a mí. Un sueño como todo. Sí, claro. Entonces yo creo que sí se puede. Bueno, saludos, gente, Jenny. Verónica Velasco Lueva nos dice, hola, muchas felicidades por su aniversario y saludos a todos, en especial al Gallo, excelente luchador. Muchas gracias. Que por favor le saludes a Rodrigo Fabián Mederos Flores y a Sujei Mederos, que son fan del Gallo. Muchas gracias, Rodrigo, y a Sujei. Un saludote y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Dice Julio Ricardo Delgadillo, saludos al Gallo, y tiene una pregunta. Dice, ¿qué opinan de Sexy Star, que quiere dejar la lucha para irse al box? Ya la dejó. De hecho, ya en las redes, ahorita lo comentamos, Botamán, porque sí lo puso así, de esa manera, y no. A ver, don Sergio. Gallo, ¿tú di? ¿Seguimos o qué onda? Sí, gracias, yo tengo otro compromiso. Sí, les agradezco mucho la invitación. Y pues esperemos que no sea la última. No es cosa mía, es cosa de Botamán. Quiero ser bien claro. Todos dicen lo mismo. Les digo, ay, ¿qué onda más del programa? Ay, tengo un compromiso, Botamán, para la otra. Y yo ya cuando llegué de aquí, Botamán, no se invita. Pues una vez compromételo para el de televisión. Sí, ya estamos platicando, sí, claro, para que nos acompañe y el querido Gallo ahí. Para que ahora sí en la memoria de Botamán quede el recuerdo de que el Gallo fue. Para que no digas que después no me avisaron con tiempo, ¿Quieres que me invite solo? No se puede, Botamán. Gracias, Gallo. Esta es tu casa y próximamente te veremos en la TV. Ok, muchas gracias por la invitación. Ojalá y este sea, ahora sí, nuevamente mi programa. Y porque Botamán no me lo ha permitido. Pero es bueno. Es tu programa. Gracias. No, estemos aquí próximamente y esperemos en Dios que sigan ustedes también para adelante. Gracias. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla Pedro el Tigre para felicitar al Canal 58 y a Super Libre por estos 8 años de un festejo tremendo que vamos a hacer. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segov 2016-019-7PS06. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. Libre. El monstruo asesino Gran Canut se lo recomienda. ¡No! ¡Le cambien! Para que las regiones menos favorecidas puedan desarrollarse mejor, había que quitar la barrera de desigualdad entre los estados del sur y el resto del país. Para ello fue creada la nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para que los estados más rezagados puedan atraer inversiones que generen empleo, crecimiento y bienestar. Consulta más en www.gob.mx/zonas-económicas-especiales. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Canal 58 presenta Charlando en Red con César Sarabia. Un análisis amplio y objetivo de los acontecimientos más relevantes de nuestra sociedad. Con César Sarabia y su grupo de colaboradores. Escuche nuestro programa todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, en donde estaremos abordando temas de interés general. Charlando en Red con César Sarabia, solo por Canal 58. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria en la que las glándulas mucosas del cuerpo producen moco espeso y pegajoso que interfiere principalmente en la respiración y en la digestión. Los niños y niñas que la padecen necesitan medicamento de uso diario que tiene un costo de 35 mil pesos mensuales aproximadamente. Tú respiras sin pensar. Nosotros solo pensamos en respirar. Fibrosis quística de Occidente, AC. Donativos deducibles de impuestos. Comunícate a los teléfonos 1199-3507 o al 04433-1405-8925. Danos una mano a la vida. Bueno, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amigo el pequeño Pierroy. De verdad, me es un halago, un gran gusto felicitar a Super Libre del Canal 58 por su octavo aniversario. De todos los medios. Regresamos, amigos, Super Libre, Paquito, y bueno, tenemos ahora un invitado de lujo por vía telefónica. De muy grandes recuerdos aquí también para nosotros, porque vaya que le hemos seguido su carrera desde Metallic, vaya, ahora sí que ha sido un referente ya con este gran ejemplo de lucha. Máscara Dorada, buenas tardes, bienvenido a Super Libre. Buenas tardes, y antes que nada, pues muchas gracias por este enlace, por esta llamada que me hicieron, muy contento, muy emocionado. Bueno, los emocionados somos nosotros y seguro todo el público, todos tus seguidores que cada día son más. Y platícanos esta nueva aventura, nos dio bastante gusto esta nueva aventura para la WWE. Pues mira, este torneo, esta invitación que me hicieron, muy emocionado, ¿no? De ir a representar a México y al Consejo Mundial. Como yo se los comenté, muy muy agradecido de la invitación que me hizo Chris David de Finn Balor. Y pues a dar todo, ¿no? Lo que siempre es a dar arriba del cuadrilátero. Y vaya que sí, todo un referente, digo, ya con ese ejemplo que se te toma en cuenta precisamente para llevarte estas filas. Digo, la verdad es que la gente lo reconoce perfectamente, tu trayectoria que hiciste en Japón, esto es parte de tu triunfo. Así es la, ahora sí que la dedicación, el esfuerzo que siempre pues le dedicamos, ¿no? A nuestro trabajo y la disciplina que siempre estoy al pie del cañón, o al entrenamiento y a seguir innovando, ¿no? Sacando cosas nuevas y ahora sí que la gente que esté contenta, ¿no? Que esté en el gusto. Cuando te dieron la noticia, ¿qué sentiste? No, pues mira, cuando me dieron la noticia, ahora sí que lo pensé también, ¿no? Porque pues yo lo platiqué siempre con mi esposa, igual lo de Japón, también siempre lo platiqué. Y pues ella siempre me ha apoyado, ¿no? En estos proyectos que salen y ahora que regresé de Japón con esta experiencia, con ahora sí que con esta más madurez, pues Sí, sin pensarlo, yo ahora sí que tomé la decisión de ir a este torneo. Qué bueno, ¿no, Paquito? Sí, y vaya que has hecho un gran sacrificio, digo, la familia, como bien lo dices, tu esposa siempre ha estado ahora sí que al pendiente y apoyándote, eso no tiene valor, ¿eh? Así es, ¿no? Siempre el apoyo de la familia también, ahora sí que es importante, ¿no? Porque pues es lo primero, porque siempre sale uno fuera y ahora sí que tanto sufren ellos como nosotros, ¿no? Oye, y platícanos de esos duelos también espectaculares, sobre todo el último que diste en la Liga Elite, que perdiste, saliste lesionado, pero vaya luchonón. Sí, así es, varios encuentros que he tenido y gracias a Dios a la gente también les ha encantado, ¿no? Esos movimientos nuevos que como se los comento he sacado y la gente nos ha respondido, ¿no? Porque esos encuentros son manos a manos, la mayoría de manos a manos la gente los ha premiado, ¿no? Con dinero. ¿Cómo ves, Paquito, ese duelo? Sobre todo el último que salió hasta lesionado. Sí, sí, sí, vaya, pues es que la entrega, ¿no? La entrega es un pundonor enorme. Y oye, y acerca de las posibilidades de quedarte, ¿qué hay? ¿Has hablado algo o tienes aquí todavía para el Consejo Mundial el rato? No, pues ahora sí que yo ahorita, como se los comenté, yo ahorita solamente me hicieron la invitación para el torneo. Para el torneo. Y pues a darle todo, ¿no? A darle todo y salir con la mano en alto. Ahora sí que traer ese triunfo, que sería el triunfo más importante, ¿no? En mi carrera, imagínate ir a otra empresa y claro, ganar ese torneo y regresar con la mano en alto. ¿El nombre te lo cambian? ¿Por qué? El nombre, pues ahora sí que por el derecho, ¿no? El derecho que el de Máscara Dorada le pertenece al Consejo Mundial y yo el de Metalli, pues ustedes saben que yo inicié en la Arena Coliseo de Guadalajara con el nombre de Metalli y incluso ellos le agregaron el gran Metalli. Sí, ellos le pusieron el nombre así, Gran Metal, y emocionado, ¿no? También porque pues ese nombre fue el que me llevó a la Arena México y de portarlo otra vez y más ahí en WWE, pues muy emocionado. Habla Francisco Venegas, Máscara Dorada. Antes que nada, felicitarte que ya has estado en las grandes empresas del mundo, New Japan, la Arena México y ahora en WWE, dejando el nombre de Guadalajara sobre todo muy en alto. ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? No te escuché muy bien. Sí, te decía que felicitarte porque ya has estado en las grandes empresas, en New Japan, lo mejor de Japón, el CMLL, que es lo mejor de México, y ahora en WWE, que es la empresa más grande a nivel mundial. Así es, pues emocionado, como siempre se los he comentado, que gracias a mi sacrificio, ¿no? Esa dedicación, y pues ustedes siempre han visto que siempre me he jugado la vida para que la gente, pues ahora sí que salga contenta, ¿no? Una buena imagen de Máscara Dorada que la gente siempre se lleve, y muy emocionado, ¿no? También porque siempre con los pies en la tierra, la humildad siempre te abre caminos, tú lo acabas de comentar, un año en Japón, pues ya hice historia, ahora que me llega esta oportunidad de ir a este torneo, pues me encantaría también, como se los comento, regresar con ese, ahora sí que ese triunfo y con la mano en alto, ¿no? ¿Cuándo es? Está totalmente. ¿Está totalmente? Lo están grabando y próximamente sale al aire. Oye, y platicas, no todo es miel sobre hojuelas, perdiste el campeonato. De lo del campeonato, perdón. Es que sí, perdiste el campeonato. Lo malo fue, lo único malo que es muy poco, perdiste tu campeonato hace poco. ¿El campeonato contra Mephisto? Sí. Pues mira, ese campeonato ahora sí que pues Mephisto siempre lo estuvo buscando, ¿no? Yo como se los comenté, es un gran rival, un buen luchador, ¿no? Él pues me retó y yo como siempre se los he dicho, los campeonatos son para exponerse y pues me lo ganó, ¿no? Pero como yo se lo comenté, me encantaría ahora sí que buscar un duelo de máscara contra máscara ahora que se acerca el aniversario, pues me encantaría. ¿Y hay planes para quedarte en WWE o solo por el torneo? Pues mira, es como yo se los comento, no me gusta hablar así que de más, yo ahorita nomás tengo la invitación para el torneo, pero pues como se los comento, ahora sí que son las grandes ligas y todos queremos llegar ahí, ¿no? Yo ahorita voy a echarle todas las ganas para ahora sí que dar una buena imagen en ese torneo. Eres todo un ejemplo para los jóvenes de que sí se puede cuando tienes y quieres cumplir sueños, yo creo que eso es algo que deben de fijarse y trazarse las metas, ¿no? Así es, sí, siempre, ahora sí que hay que echarle todas las ganas del mundo porque pues los sueños sí se pueden ahora sí que cumplir, pero siempre dedicándole ahora sí que a lo que te guste, ¿no? Lo que te guste y haciéndola bien las cosas y ahora sí que estar al pie del cañón, ¿no? Y te reencuentras con viejos conocidos como Finn Balor, que antes era Prince David, que lo conociste tanto aquí en México como en Japón. Así es, yo como se los comento, yo estoy muy agradecido con él porque él fue el que me hizo la invitación para este torneo. Él me dijo que estaba ahora sí que la invitación para ahora sí representar, que ahora es representar a México y representar pues a mi empresa, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo lo enfrenté en New Japan, y es un gran luchador, ahora sí que también un gran amigo, ¿no? Que yo viví con él ahí en el dojo que le llaman allá en Japón, y pues un gran amigo. Tu trabajo te recomienda, Dorado, yo creo que eso es lo mejor, y vaya que tienen esa puesta en ti para precisamente representar a México. Pero hay una pregunta que me llega ahorita: ¿cómo te ves, cómo te visualizas en 10 años, Dorada? Pues mira, ahora sí que yo me visualizo pues como siempre, ¿no? Siempre seguirnos preparando y ya tener una máscara importante, o si salen otras oportunidades por otro lado, pues igual, ¿no? Seguir brillando y seguir demostrando de qué está hecho el joven maravilla. Muy bien. Vaya que sí. Es lo que te falta ya nomás, ¿no? Una máscara grande, ¿no? Sí, sí, es lo que ahora sí que siempre se los he comentado. La verdad que los campeonatos ya he tenido varios, en varias, ahora sí que categorías de tercias, el welter en tres ocasiones o cuatro más o menos. Ahora sí que le falta la cereza al pastel, no una cabellera, una máscara importante. Se te fue la de haber, ¿no, hombre, en aquel tiempo? Sí, hombre, eso es lo que iba a comentar también. ¿Mande? Se te fue la de haber, ¿no, en aquel tiempo? Así, en aquel tiempo, sí, ya ves que también ya anduvimos haciendo ese pique, pero pues yo me fui a Japón y cuando regresé ya regresé con la noticia de que había perdido la máscara. Bueno, pero te fuiste a Japón y ahí está la recomendación, como te decía, de tu trabajo, excelente. Pues muchas gracias, chico maravilla. ¿Algo quieres decir al público de Super Libre? No, pues muchas gracias ahora sí que por este enlace y un saludo a todos, y muchas gracias que están siguiendo ahora sí que mi carrera. Ustedes, como siempre lo han comentado desde que yo estaba allí en la Arena Coliseo de Metallic, y pues ahora que están saliendo estas oportunidades, muchas gracias por seguir esta carrera. Un ejemplo de humildad y grandeza, y la verdad nosotros somos los agradecidos contigo. No, muchas gracias, un abrazo ahí para todos los del estudio. Muchas gracias, con suerte. Saludos. Gracias. Vamos a corte, mi querido Paco Espinosa. Así es, vamos al corte, ya lo sabe usted. Teléfonos 36-13-27-27 o al 36-13-30-88. También las redes sociales, Jenny. Así es, www.superespaciolibre en Facebook o www.superlibre todo junto. Bueno, pues vamos a la pausa, Jorginho, y enseguida regresamos. Felicidades a Super Libre por sus 8 años. De parte de luchador más odiado, luchador de momento, Toro Blanco Rush. Con mejores deseos, sigan adelante, éxito. Mi amigo El Botamán. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Las cosas cambian todo el tiempo. Las cosas cambian todo el tiempo. Algunos se van, otros llegan sin avisar. La gente crece, viaja, se va a vivir lejos, regresa. Consigue un trabajo, se casa, tiene una familia. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI, conociendo México. Yo decido Radio. Los martes, las noticias que impactaron en la semana, acontecidas en Jalisco, México y el mundo, con nuestro equipo de colaboradores. Los jueves, la entrevista y mesa de análisis. Temas relevantes, revisados a profundidad con invitados expertos. Yo Decido Radio. Martes y jueves, 8 de la noche, por Canal 58. Más que informar, es crear conciencia. ¿Qué tal a todos los radioescuchas de Superlibre? En este octavo aniversario les deseo lo mejor y que este programa siga creciendo y siga siendo un éxito como hasta ahora. Superlibre, muchas felicidades de parte del maldito del ring. Regresamos, amigos de Super Libre, 3613-2727, 3613-3088. Y bueno, rápidamente informarles que vamos a ir a la televisión otra vez por internet. Mi querido Paco Venegas, dile la página a las personas, a los radioescuchas. www.gemedios.com. ¿Otra vez? www.gemedios.com. E-medios, ahorita la señorita ahora Jenny, Pepe pica papas pa... ahorita la señorita Jenny lo va sí, a partir del día 13 de este mes debutamos de nuevo en TV Piquero Paco Espinosa. Pues ya para nosotros ahora sí que es una grata sorpresa, la verdad hay que decirlo, en estos 7 años que yo tengo picando piedra, que ya me dicen escultor pero no sé de qué, pero luego les aviso cuando consiga algo más. La verdad es que en esta aventura se va aprendiendo cada vez más, nunca dejas de aprender, y yo creo que el reconocimiento del público precisamente es el mejor pago, Botamán, porque a pesar de que tenemos gente que nos sigue desde hace tanto Fernando tiempo. Aguilera Chávez es de los que siempre los he escuchado. Sí, sí, sí, y no porque estén tratando de quedar bien, sino porque les gusta en realidad lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, en gustos se rompen géneros, a usted le puede gustar. A otros nos puede odiar, pero pues también, digo, todo lo que nos decían se les regresa al doble. Hace 3 años estuvimos en eso y vamos a ver otra, hacerlo mejor. Sí, sí, sí, sí. Y gracias a Chicle Mental por apoyarnos. Aparte, ahora G-Medios está más establecido, ¿sí? Está más organizado, por ahí tiene sus programas Guillermo sí, Cos, que es el que está al mando de toda aquella nave. Y que le también al Caguamo y al Lobito que tienen su programa. Sí, No, yo al Caguamo no, luego les digo. No, no es cierto, mi querido Caguamo, que siempre ha estado también al pendiente de Super Libre. Vamos a llegar a casa. Y con todos, sí, vamos a llegar como ya, ahora sí que aplástense y hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, pues saludos a todos. Y también tenemos por ahí otra mención, a ver, de los panaderías. Así es, Panadería Aguilera, a ver los demás datos. Ay, Alejandro. Ay, Alejandro, por Dios, usted por disculpe, Dios. Pero Panadería Aguilera. Panadería de Aguilera. De Aguilera. Que se encuentra en Fernando de Magallanes, 2681, Colonia Industrial. Teléfonos 3320-010289. O el celular 04433-1332-28001. Así es, para pasteles, ordenar pasteles. ¿Qué más servicios tienen? Cualquier tipo de pan y muy sabroso. Si tiene una fiesta ahí, pues Panadería Aguilera. Sí, para tu evento necesitas un pastel, ahí te lo hacen. Hacen muy rico el pastel de tres leches. Sí, sí, sí. Es su especialidad. Bueno, pues listo, vamos a lo que aconteció el pasado domingo, Paco Espinosa, una lucha en jaula muy buena, ¿no? Una lucha en jaula que la verdad, digo, nosotros dudábamos, o al menos teníamos nuestro favorito para perder, y mira que nos llevamos una gran sorpresa, nadie le atinó. No, Jenny, sí, este Jenny no, sí le atinó, este Jenny. Jenny. Bueno, tocayo, sí, dijo. Tú, pero tú porque odias al cuñado. No, para nada. Eso fue, ¿no? Con lo que sea, pero latino. Yo fui la pero que lo odias. Y de hecho aposté con varias personas del público. ¿Ya te que pagaron? Y me dijeron, y ya me pagaron el día de ahora, muchas gracias. A Tere, a Blanca y a Ceci, que fueron las chicas que estuvieron hablando aquí al programa ese día, y yo les dije, banner, y nos apostamos ahí una lanita, y hoy ándale, me pagaron, ándale. Hace rato, de hecho. O sea, que vas a invitar la comida. En la calle o sea, de Obregón fuimos a comprar unas claro. pulseritas, y ahí llegaron las chicas y me pagaron la apuesta. Ah, bueno, pues bueno. Tocayo, lo que no sabe. Otro, mi querido Botamán. Sí, o sea, sí. Lo que no saben, Tocayo, es que nosotros pronosticamos el orden de salida. No, correcto, o sea, es correcto, dice, ¿sabes a tío Lingo? Ustedes no lo entienden. No podemos poner en ese plan. Simplemente dijimos quién iba a salir primero. Exactamente. Bueno, pero fue buena sorpresa, lucha. Vaya sorpresa, porque ahora sí que, pues ni Capitán Cobra, ni Mr. Brisa, ni Linterna, los que de repente relámpago, como que podían haber perdido Mister relámpago. Brisa, todos estaban en contra de Mr. Brisa. Sí, yo. En ese, déjenme decirle a Mr. Brisa, los muchachos todos decían que tú ibas a perder, o sea, ya habían, bueno, si hubieran apostado. ¿Cuáles muchachos? No, todos. Yo dije que el capitán cobra. No, pues sí, pero todos decían, Mr. Brisa va a perder. Cuando ya salió, y hay que decirlo, cuando ya salió el capitán cobra, dijimos, pues ahora sí que. Sí, el más pesado. Pero vaya sorpresa, ¿eh? Como gato, así que ve el diablo, sí. Salió por arriba y vaya. ¿Qué sentiste que te perdiera tu cuñado? Bueno, en primer lugar no es mi cuñado, pero no me lo esperaba que perdiera él, la verdad, un muy buen luchador, siempre he dicho que es muy buen luchador. Quizá, no, pero, así le va. No, pero he dicho porque es buen luchador, y guay, yo no me lo esperaba, de hecho me sorprendió que se quedaran tanto Star Black como gitano, porque no eran de los luchadores, eran de los favoritos, pues, y que se hayan quedado ellos hasta el final, pues así. Bueno. Qué bueno por Star Black, sí, que la verdad bueno, es que bueno. Él es el que está despuntando, y la verdad, digo, a pesar de que es técnico, el muchacho se le reconoce su trabajo, su calidad entera, completamente, y bueno, pues ahora sí que él nos habló, mi querido Botamán. Sí, vamos a escucharlo, porque no dijo su nombre el gitano, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu cuñado? Gerardo. Iván. Hace rato lo mismo. No, Iván es Julio Rojas. Hace lo mismo hizo que no nos vio. Sí, por cierto, Iván, bueno, el señor Furia Roja dicen que es el mejor luchador, que no importa que haya perdido la máscara, pero para él es el mejor luchador. Oye, pero no nos dio entrevista, yo sigo enojado con él. Ya. Okay. Con Julia Roja. Oye, que perle una, ¿qué te parece? Ah, ya cuando quiera, no. ¿Qué vamos a castigarlo? Puta mano, o sea, ¿tú no te agüitaste cuando perdió la máscara? ¿Furia Roja? Sí, lo apoyábamos. Imagínate cómo se agüitó. Y fíjate, porque su papá le dijo, tranquilo, se le iba a quitar así de golpe, le dijo, tranquilo. Detalle, tocayo, de que muchas veces se dan la mano y hasta se abrazan. ¿Cómo me vas a quitar mi máscara y te voy a dar un abrazo? Que es el SATA. No, pero al ¿cómo final vas a felicitar a Paquito? En internet sí puedes decir lo que quieras. Así como reaccionó, así se debe reaccionar cuando pierdes algo tan preciado. Le pegó durísimo, Vamos a escuchar a Star Black, el primero, que es el que está ahí. Amigos, estamos con Star Black, que vaya triunfador esta noche de este aniversario. Sí, la verdad, muy contento por el resultado. Yo veía ya la batalla perdida, pero el ánimo del público, la verdad, que me dio por arriba. Y pues defendí la máscara hasta lo último. Impredecible completamente para aquellos que dicen, no, que la lucha debería estar Black y demás. Nunca nos imaginamos que te quedaras con el gitano, pero la verdad, vaya encuentro dieron. Sí, claro que sí, mira, yo iba con la mentalidad de quitarle la máscara a Mr. Brisa. Yo iba al 100% pensando en despojarlo de su máscara, pero las circunstancias fueron haciendo que no saliera yo de la jaula y el gitano tampoco, y también para mí fue sorpresa verlo enfrente, y pues así de quedado un técnico, un rudo, había que defender la máscara. Vimos que celebraste con todo ese triunfo. Sí, claro, ¿no? Sí, acabo de ganar el reconocimiento al novato del año y una máscara en un año y dos meses, y la verdad que me siento muy, muy contento por todos mis logros. No, y la verdad es que se vivió una noche intensa del 57 aniversario. Esta lucha queda marcada para la historia, porque ahora sí que no nos imaginamos el final, pero lo que sí nos imaginamos es que los que iban a estar al final se tenían que entregar con todo, y vaya, un reconocimiento grande tanto para ti como para el gitano, que se entregaron con todo. Sí, muchas gracias, sí, la verdad fue un aniversario memorable, la verdad que de principio a fin se vivió, ustedes lo vieron, hasta nuestra presentación fue en motocicleta, la verdad fue algo muy impresionante, y como tú dices, va para la historia, de principio a fin. Esos topes en reversa, al final te llevan al triunfo. Sí, claro que sí, el tercero fallé, se quitó el gitano y al final... Pues me iba a hacer un suplex y lo pude agarrar de paquetito y me lo llevé hasta el conteo de tres. Y vaya, un gitano que no se rindió hasta el final. Tuviste que sacarle precisamente con ese movimiento, con el paquetito, ese pues desasosiego, porque al final de cuentas, te digo, la gente estaba entregadísima. A pesar de que venía gente apoyando a su favorito, al final de cuentas, la verdad, nos rendimos ante eso que hicieron ustedes dos, pero uno tenía que salir perdedor, y la verdad, esa máscara te tiene que catapultar, porque tú eres un luchador que se ha entregado en cada momento, en cada instante que se te da la oportunidad, y yo creo que no lo debes desaprovechar. Sí, claro que sí, como tú dices, ningún rival es menos, el gitano también tiene muy buena escuela, y la verdad me costó mucho trabajo en poder hacerlo, someterlo y hacer que le contaron las tres palmadas, me costó mucho trabajo y la verdad es que con todo el orgullo levanto esta máscara. Ahorita vamos a tomar una foto fuera, Paquito, ya para que salga en el video ahí en Super Libre. Como dijo José Alfredo, si nos dejan. Pero no, Guataman, decirle, ¿a quién le dedicas el triunfo, Starlight? Nada más y nada menos que a todo el público. La verdad que yo no sería nadie gracias a ellos. Sin ellos, la verdad, yo no soy nada, ninguno de los luchadores. El apoyo constante cada domingo me llevaron a ir por todo esta noche y la verdad que va para ellos, para todo el público en general que me apoya y a los que creyeron en mí, porque así como hay gente que creyó, hay gente que no, que decía que yo no servía para esto y aquí está la muestra, mira, reconocimiento al luchador novato del año y la primera máscara en menos de 2 años. Estoy muy contento. Que sea primero de muchos, ¿eh? Sí, claro que sí, esperemos haya muchas batallas de estas y salir con la mano en alto. A mí se me vino en mente, perdón, en Botamán, tu abuelo, el chino, que la verdad es que digo, no tiene que venir a colisión, pero la verdad es que yo me emocioné tanto que pensé en él porque lo conocimos aquí durante muchos años. Sí, claro que sí, no sé si me viste terminando el conteo, volteé para el cielo. Sí. Y sí, pensé en él, la verdad, y también va dedicado para él hasta allá. Pues muchas felicidades una vez más, y algo que le quieres decir al público Super Libre que siempre está pendiente de él. Nada más y nada menos que muchas gracias a todos por estar cada domingo apoyándome, no solo en las malas, perdón, también en las malas y en las buenas, y ahora que estoy en las buenas, pues yo me debo a ellos y les agradezco de corazón, de verdad. Felicidades, enhorabuena, Paquito. Enhorabuena, la verdad. Sí, y lo importante, como decíamos en la transmisión, antes de la transmisión, que fuera una buena lucha y lo resultó. Muchas gracias. Gracias a ti, porque la verdad, este espacio Super Libre 8 años, aquí lo seguimos manejando, digan lo que digan y guste a quien no le guste. Efectivamente. Pues ahí está Star Black, como siempre, muy bien, ¿no? No, excelente, y la verdad, digo, Gerardo Salazar es quien perdió la máscara del gitano con 25 años y 8 de luchador profesional. Los rudos estamos de capa caída porque también fue la roja. Sí, también. Bueno, vamos a hablar de eso. Dos rudos ante dos técnicos implacables. Ya. 36-13, 27. ¿Ibas a decir algo, Venegas? No, nada más la tristeza de que perdió el rudo. Sí, 36-13, 27-27, 36-13, 30-88. No, tenemos cortesías para hoy domingo y para el martes de Glamour. Y ahorita vamos a escuchar también a Joker, que defendió ese campeonato. Muy buena lucha también. Una lucha cabal. Vamos a pregúntame si iba a preguntar algo. ¿Ibas a preguntar algo? No, nada más decir que ganaron. Ya, vamos a pausa, Jorgito. Hola, ¿qué tal, mi gente dinamita? Les habla Santón y su amigo El Barreo para felicitar a todos los amigos de Super Libre porque ya llevan 8 años y que sigan cumpliendo muchos, muchos más. ¡Arriba el agua! Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Ya por donde volteáramos ya era pura agua y agua y agua. Mucha gente gritaba. Si no hubiera sido por ellos, pues, quién sabe cómo le hubiera ido uno, ¿ah? Hoy, el Plan Marina está diseñado para actuar oportunamente ante emergencias y desastres naturales. Nada nos detiene para dar auxilio a lo más importante que tenemos. La gente de nuestro México. Y cada vez que vemos a un marino, mi mamá dice, por ellos estoy viva. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7PS06. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Amigos de Super Libre, su amigo, el Tigre Metálico, el Pedro Infante de la Lucha Libre, les da un cordial abrazo por 8 años ininterrumpidos de transmisiones, los 365 días, 8 años. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Regresamos rápidamente a Super Libre porque nos queda poco tiempo y el público nos está preguntando qué pasó con Cavernario y Rey Cometa. Pues raparon por segunda vez a Rey Cometa, el Cavernario. Yo le iba al Cavernario. Yo le iba a Rey Cometa. Cavernario. ¿Cómo es, Paquito? Un duelo que ya clásico ya. Lo entrevistamos el jueves después del Nuts y decía él que amablemente se regresó y nos pasó ese comentario, ese dato, ¿no? De que él va a ponerle en su lugar al Rey Cometa a pesar de que perdió el campeonato. Y él lo dijo, voy a regresar con mi cabellera y voy a acabar con los que se me pongan enfrente. Digo, los que sabemos de el trabajo que le ha costado, nunca desconfiamos en que se entrega cada vez que tiene que esa oportunidad de estar arriba de un cuadrilátero al máximo. La verdad, mis respetos, porque sí, es una lucha que ya está marcando historia entre el Rey Cometa y el Bárbaro Cavernario. De los pocos luchadores que llegó a una arena chica y logró quedarse aquí en la arena Coliseo, y no solamente quedarse, sino al perder la máscara, catapultarse a ser estrella, sí, de la arena, fíjate, México. Sí, y vaya que Rey Cometa es un gran luchador, sí, y ganarle dos veces, o sea, con el coraje que se traen, la rivalidad que se cargan, y ganarle dos veces, pues vaya, habla de que bien preparado. Quizás se confió un poquito porque tenía una racha de triunfos Rey Cometa sobre Cavernario que hasta le arrebató su campeonato. Uh-huh. Entonces sí, se creció tanto que dijo, va mi caballero otra vez contra tu piojero. Y yo creo que ahí no termina, ¿eh? Yo creo que va a esperar a que le crezca Rey Cometa, pero y va a seguir. Sí, lo tuvo en una cavernaria que se le volteó el cavernario, ahora sí que con esa destreza que tiene y esas ganas. Aguantó la cavernaria y se la volteó. Bueno, pues ya está la información. Rápidamente vamos a escuchar a Joker, que también fue buena lucha de campeonato ante Nautilius, defendió su campeonato exitosamente en buena lucha. No sé si sí, qué sí fue buena lucha y sí, retuvo el campeonato Joker. Vamos a escuchar a Joker rápidamente. Estamos con Joker Super Libre. Joker, excelente lucha. Claro que sí, muchas gracias, Chava. Y así como se los dije, no les quedé de ver. Joker, para eso quería su campeonato, para humillar a todos y para el que quisiera formarse, lo hiciera. Ya se formó Nautilius, espero ya no le queden ganas de venir por mi piojero, como él quiere. Es una cosa que no me interesa porque también en el camino lo dejé y cuando yo quiera lo acabo. Él sí, no es merecedor de un campeonato como este. ¿La primera caída te madrugó? ¿Qué pasó? Sí, la mera verdad, me hizo una llave. De hecho, yo se la hice primero a él, pero logró salirse. La mera verdad, también es un luchador completo, es un luchador fuerte. Me apretó y la mera verdad ya no pude zafarme de esa llave. Pero la tercera fue tu venganza. Claro que sí, la segunda caída y la tercera caída fueron nada más de Joker. Yo creo que él, entre más tiempo le daba de respirar, se sentía que se estaba como que animando más, pero era lo que yo no quería. Pues felicidades y hay muchas defensas más de estas, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias. Y esto va para todos los amigos que siempre creyeron en mí. Pues ahí está mi querido Paco Venegas y Paco Espinosa y Alejandro, todos. Buena lucha, ¿no? Sí, a mí me pareció buena lucha. Joker está en un gran momento y defendió cabalmente su campeonato. Y lo ganó en el centro del ring. Se había quejado semanas anteriores que le habían ganado con uso de cuerdas y con trampa. Un campeonato debe ser, aunque sea rudo, o sea, es técnico, luchado a ras de lona y en el centro del ring. Y así fue como ganó. Exactamente. Sí, bueno, excelente lucha, la verdad. Vámonos rápidamente al martes porque tenemos entrevistas. Paquito, desgraciadamente perdió la máscara Furia Roja. Mira, yo me atrevo a decir que la verdad se le ayuda a Will. Le ayuda a Will. Era Botamán. No, vamos a escuchar a Will. Te voy a ser sincero. El driver, yo ahí sentí que iba a perder Esfinge. Esfinge, sí. Porque la rana que se la convirtió en driver. Yo dije, no, se acabó. Pero estaba sobre el cuello. Entonces Willy hace lo que nunca hace. O sea, metió la mano, checó. Efectivamente no había toque de espalda. Ah, entonces, ¿qué alegan? ¿No? Entonces, alegamos que nunca checa eso y ahora Willy, por Dios, pero mira, metió la mano y le cupo la mano. Si metió la mano y le cupo, es que no era toque de espaldas. La cosa es, bueno, que para mí fue la mejor lucha, la que se vivió el martes. Desgraciadamente, y aunque pues ahora sí que se enojen más de medio mundo, la verdad es que los extranjeros dejaron mucho que desear. No hubo una muy buena lucha en Estelar. Michael Elgin muy poco, la verdad se no brilló. Se vio muy poco, no brilló como nos lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Y en la Liga Elite, que ya quieren que se quede aquí en México a hacer temporada. Y la mejor lucha, como te digo, Esfinge, Furia Roja, que se dieron con todo. La verdad es que nos tenían ahora sí que al borde del clímax, pero alguien tenía que perder. Hasta que vamos a escuchar a Willy Loco Estrada, pero que robó a... No digas mentiras. Robaste a Furia Roja. Claro, no digas. Pero me deja que hable, ¿usted lo defiendes? Claramente que no. Ustedes están viendo la lucha y claramente siempre me he catalogado por ser un referee imparcial. Nunca lo robé ni nada. dos veces se agarró de la cuerda, delante en mis jetas, ¿sí? Otra, le hizo un castigo del cual no tenía la espalda muy completa y como autoridad tengo que revisar bien las espaldas. Si no, ¿sí? Si no hubiera, no hubiera podido hubiera meter la mano, y metió la mano y la sacó, si no, no le meto la mano. Exactamente, ustedes mismos están viendo que yo soy imparcial, y además de eso, pues lo que es la ley, ganó bien Espín. Oye, hasta Furia te reclamó al final, que del conteo aparte. No, ¿por qué? Del conteo, porque si las acciones y todos ustedes vieron claramente sus buenos lances aéreos hacia afuera, todo, tengo que contar el 1001, 1002, o debe de ser. Así debe ser. Ahí está. Fue justo en ese toque de espaldas, metió la mano, si no, no hubiera podido meter la mano. Metió la mano, quiere decir que ganó bien Espín. Claro, y ese toque de espaldas que hizo un puente olímpico muy bonito, y ahí no se pudo zafar ya Furia Roja y ganó Espín. Muchas veces no es imparcial, muchas veces les cuenta lento a los técnicos, pero esta vez actuó bien. A ver, mira que se defiende. No, es claramente. Gracias por el apoyo, y claramente están viendo que estoy del lado del rudo ni del lado del técnico. Simplemente que hagan bien su trabajo, y yo también, mi trabajo, el mío también igual, bien. Nunca hubo toque de espaldas en esa acción, nunca lo hubo. Y si no, si tienen sus cámaras, pueden ver que claramente meto la mano. Metió la mano. Oye, y al último saliste dañado con tomatonga, te doy un 2-3 patines. Claro, pues esto no les entiendo ni su idioma ni nada, pero pues cometió arteramente un foul, se lo metió al volador, voy y con todas las fuerzas tuve que quitarlo, y de ahí reaccionó y todavía me patea, y de eso lo tendrá que saber la honorable comisión y la empresa. ¿Cuál? Bueno, pues Will, te felicitamos. Y el refere, mejor imparcial. Imparcial, exactamente. ¿Verdad? Imparcial. Pero no dejes que se hagan daño a los rudos, que hay dos contra uno. Pues no, pues es que... Si se mete un dale chance al técnico también que se mete. Es que lo bonito es ver los toros de allá, desde la barrera, pero no estar adentro del ruedo. Y hay que estar adentro del ruedo para que sientan lo que es el rigor. No es lo mismo, yo estoy viendo desde allá, que métanse a referiar o a luchar a ver si es igual. Muchas gracias, Willy. Gracias, Willy. De nada. Está Willy Loco Estrada, que la verdad dice que estuvo trabajando bien, ¿no? Pues sí, esta vez sí trabajó bien. Pues aunque nos duele que perdió el rudo Botamán, yo estoy de acuerdo que fue justo. El driver muy fue bien, fatal. Pero yo nunca creí que se iba a levantar Spinker. Vamos a escuchar a Spinker rápidamente, ¿sí? Porque ya el tiempo nos comió. Lo que nos dije de esta victoria. Amigos de Superior, estamos con Spinker, que vaya triunfo esta noche. Así es, vaya, como tú lo dices, Chavita. Ahora sí que es un triunfo que la verdad me costó muchísimo. Un triunfo que la cual yo en su último castigo de Furia Roja, yo la verdad ya no lo veía. Me lastimé mucho la columna. La verdad ya no podía. Yo sentí que ya era, ahora sí que el final de la identidad de Spinker. Me siento muy contento, muy feliz, porque gracias a todo el apoyo del público, a pesar de que fue un mato de glamour, ese apoyo estuvo en el cine. Ese apoyo, ahora sí que se vio reflejado en todos lados, se vio ahora sí el tipo de gente que tanto me apoya, y pues aquí ahora sí que está la recompensa, señores. Fue un descuido, la verdad, el cual me hubiera aplicado ese castigo, que la verdad me dolió bastante. Todavía me siento resentido, a lo mejor ahorita porque todavía andamos con el cuerpo un poco de temperatura alta, todavía no lo resiento, pero en el momento no podía ya levantarme, no sé de dónde saqué fuerzas, y aproveché en que se confiara en que ya me tenía ganada la lucha, cuando aproveché para hacerle ese famoso nudo de hinche. Ya se lo habías advertido. Así es, ya se lo había advertido, como todo. En una ocasión se lo quise hacer en la segunda caída, pero se me zafó, se me fue rápido, pero de la tercera no se me escapó. Él reclamaba al Willy Loco Estrada en esa acción del conteo. Así es, lo reclamaba, pero el cual, como la manera en que quedé, nomás estaba ahora así que el lado de un homóplato, ahora sí que no estaban espaldas planas, de un estado esquinado, el cual no pude haber contado, el cual eso me favoreció, el no haber quedado ahora sí que exactamente de espaldas planas, porque eso me ayudó a agarrar aire y agarrar fuerzas. Cuando le hiciste el nudo, dijiste, aquí termina esto. Fíjate que no me sentía confiado, la verdad, todavía no me sentía confiado, ya que es un luchador muy fuerte, un luchador que es de reconocer que es fuerte, viene con todo, y sé que no me la va a perdonar. Sé que me voy a tener que estar cuidando las espaldas de Furia Roja. Así es, este próximo domingo, otra vez nos estaremos viendo las caras, y no me tengo que confiar, porque ese luchador va a hacer lo que sea por acabarme, pero no, que no va a contar conmigo. ¿Por qué? Porque yo entreno diario, compa, no ando con ahora sí así que a las papitas y a todo ese tipo de cosas. Gimnasio, señor, lo que se ocupa para tener este tipo de triunfos. Oye, por último, este triunfo de nuevo que te catapulta a la Arena México, ¿no? Así es, prácticamente ya un triunfo más. Vaya que mi carrera de 2006 ahora sí que va, ahora sí que a lo más alto. Me siento muy contento, muy feliz y una máscara más a mi vitrina. Ya la tercera máscara aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Recuerdas las otras dos? Así es, las otras dos, la primera de Inmemorian actualmente como luchador Joker, la segunda como el luchador llamado Spectrum, y aquí está la tercera y presente llamada de Furia Roja, señores. Y las que vengan. Así es, las que vengan y los que se gustan formar. ¿Quieren enfrentar a Stingo? Pues esto es lo que se van a encontrar, señores. Muchas gracias y seguir adelante. Gracias a todos ustedes y un saludo los manda el ídolo de Guanatos. Pues está el ídolo de Guanatos, mi querido Paco Espinosa. Exactamente, y bueno, pues desgraciadamente Furia Roja con ese nudo egipcio que le dio el triunfo precisamente contra Joker, que es letal. Iván Alejandro Lemus Pérez, de 20 años de edad, es el nombre de Furia Roja, 6 años de luchador profesional, así es que es muy joven. Esperemos que aproveche esa cara, ahora sí que... De pues, pocos amigos. Que tiene de monaguillo de misa de 8, pero enojado. Sí, bueno, ¿no? Pues ni modo. ¿Tienen los ganadores? Porque ya nos vamos a estar, Jenny. Así es, los ganadores para hoy domingo: Rebeca Pérez, Amador Aguado, Adrián Pérez, Rafael Dávila Zapata, Michelle Agudo. Agudo, sí. Ah, Agudo. Alejandro Aguilera, Raúl García y Ramón Vázquez. Y para el día martes, Óscar Andrade González, Argenis Gómez Aldana y Daniel Flores Aguilera. Ahí están anotados. Pues muchas gracias, compañeros. Y bueno, ya le informamos. Vamos a estar en televisión por cable. Recibirán la por internet, Botamán. Por internet, perdón. Pero vamos a estar ya de nuevo. Paquito Espinosa, gracias. Pues nos vamos a ver qué le ponemos al intestino, el hígado ya está dañado, pero bueno, vamos a regresar en vivo a las 6 de la tarde para llevarle todos los pormenores de lo que sucede aquí en el coso de Medrano 67. Saludos a toda la gente en casita. Mi querido señor Venegas. Pues vamos a disfrutar un producto de panadería, sí. Aguilera en este un momento. Pastel que les va a dar envidia. De Aguilera, rápido. Vamos a disfrutarlo y el martes tenemos la revancha entre Volador y Tamatonga, que fue la final de la liga del Grand Prix. Exactamente, donde el Volador salió. Ahora sí, yo creo que en mano a mano sí va a lucir ese señor Tamatonga. Bueno, señor, el pariente más incómodo de la radio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, nos escuchamos a las 6 de la tarde en la transmisión de La Lucha Libre. Y mientras tanto, quédese con muy buena música aquí en Canal 58. Señorita Jenny. Gracias, un placer y nos escuchamos al ratito en punto de las 6 de la tarde. Saludos, mami, feliz cumpleaños. Dice... Feliz cumpleaños, señora. Felicidades, a ver si nos invita al pastel, otro, aunque sea. Sí, no, porque fue ayer, de pues hecho, Alejandro fue recalentado que nos invite. A la suegra. Ey, recalentado, señorita Jenny. No hubo recalentado porque Alejandro nos llevó a comer. Total que no damos nada. No, bueno, pues es que, o sea, te das cuenta. Todo es, no, es que esto, oye, no, es que es. Ay, güey, bueno, no, oye, que no, pero bueno, también saludos a Memo, otra vez el fotógrafo. Espérame, dice, Chavita, aparte de todo, muchas gracias por promoverme en tu programa y mando un cordial saludo al señor Hugo Medina. Ahí están los saludos para todos. Volvemos a las 6, Paquito. Exactamente, y recuerde que si quiere tomar las fotos, comprarle las fotos precisamente a Memo, pues ahí le dejamos su teléfono para que usted se dé cuenta. Y saludos a Hugo Medina, que es un gran aficionado y coleccionista también. Gracias, ahí está Jorgito García, el hombre mejor peinado de la radio, ahí está, preséntalo. De la radio en Jalisco. Ahí está, míralo. En Jalisco. ¿Dónde andaba de vacaciones? ¿Que por Estados Unidos, no? Dallas andaba. Fue a Dallas. Se divirtió bastante. Sí. Bien por él. Vámonos, gracias, Jorgito. Hasta las 6. A uno le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.